LP Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Buenos días y bienvenidos a este, el programa número 127 de... Mediocre. Credibilidad. Y veracidad. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y la tengo a mi izquierda la señora Marisa Viliega. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Caminando. Caminando. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. A mí no se me pegó. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en este lugar. Bueno, empezamos bien. Bueno, empezamos. No, a mí se me pegó otra. Gracias, gracias. Lo tenemos al señor Daniel Grasso del otro lado. Hola, ¿cómo le va? No, a mí se me pegó una de mis épocas de catequesis. Ah, a ver. Claro. Se decía, no podemos caminar con hambre bajo el sol. Sí. ¡No! ¡No! ¡No! Por eso no fui nunca más a Luján. Déjate de joder. Señores y señores, hoy hemos empezado un poco más tarde. Siempre hay una excusa por empezar tarde, ¿no? Bueno, hoy en especial porque está la peregrinación y está todo cortado. Moreno, la ciudad de Moreno, está todo cortado. Pero colapsa acá, Moreno. Pero porque acá le echamos la culpa hoy a la peregrinación. Sí, la y ayer a qué le echamos la culpa. Pero la cuestión es que Moreno está colapsado porque la autopista del oeste le están agregando una mano más. No, Scioli dijo, a falta de una ponemos 3, 4. Scioli justo dijo. Claro, Scioli. Bueno. Entonces está agregando una mano a Scioli, no. Basta de Scioli, basta. Le estamos agregando una mano a la Gaona, ¿no? A la autopista del oeste. Entonces se colapsa todo lo que es el centro de Moreno, porque la gente quiere llegar a algún lado. La gente que vive en Rodríguez, necesita, por ejemplo, llegar, claro, a su casa. Y la cuestión es que se desvían por todos y cada uno de los lados, sí. Y como que golpean a los centros cívicos, sí. Tanto como es Moreno, por ejemplo. Pero en el día de la fecha, que hay una peregrinación a la Virgen de Luján. ¡Ah, mamá! ¡Mamá, qué cantidad de fieles! Claro, y qué cantidad de coches. Es lo que pasa que los fieles ahora ya no son como los fieles de antes. No. Antes, mi vecina, por ejemplo, sí. Que vivía en Moreno, se iba hasta Liniers y de allá salía. Yo nunca porque salí, había que sufrir. ¿Cuántas veces salí, fue caminando a Luján? A Luján fui 3 veces. Yo y cinco. Era chica. 5 veces fui. Era muy chica cuando sí. Iba, muy boluda. Porque en pero realidad cuando, ¿no te pasaba era la gracia chica? De ir. Claro, cuando eras chica, ¿no llegabas bien? No, llegaba chamiada. No, yo llegaba. Yo la primera vez fui cuando tenía 14 años. La segunda cuando tenía 15. No, la tercera, yo era más chica. La tercera cuando ya tenía 21. La cuarta cuando tenía 26. Y la quinta tenía 30. ¿Y en cuántos telos paraste? 30. No, ¿cuántos telos paraste? Dale, ningún telo paraste. No, ninguno. Yo te digo que para mí es terrible. ¿Dentro de 9 meses? A ver, yo digo, ¿no? ¿Por qué mandarte tantas cagadas durante el año? No te haces bien las cosas. No haces bien las cosas y, de última, no te digo hoy, pero mañana, pasado, otro día, te tomás el 57, te vas a la basílica, prendés la vela, le dejás un par de moneditas a algún santo, algún mendigo y ya está. Ahora no, te mandas 8.000 millones de cagadas durante el año y te sacrificas. Pero es una fiesta, es una fiesta. Hoy, es una joda. Dentro de 9 meses, en la dentro época de 9 meses, yo iba, olvidate. O dentro de 9 meses vienen un montón de niñitos. Yo me acuerdo que en mi época, y no porque sea mayor, sino porque lo vi en el informe de Discovery, iban con los grabadores gigantes en el hombro. Y realmente, ¿o no? Eso es, eso es como una cruz. Y era como tu propia cruz. Entonces se le iban pasando de hombro a hombro, porque te cansaba, llevaba unas cosas. Y era música y pachanga para todos. Ahora. Con los celulares. Debe ser re triste. Porque cada uno va con el celular y va escuchando su música. No es lo mismo. El chorizo no es lo mismo. Chorizo de antes era una cosa. El chorizo de ahora. Porque ¿cómo te comías el chorizo antes? De dorapa. No, te sacabas las zapatillas, te apoyabas con. Ojo, la gente se peleaba por un árbol. Porque vos te tenías que parar, te acostabas con los pies apoyados contra un árbol. Contra un árbol ha pasado. Contra un árbol. Había gente que estaba parada contra un árbol. Claro. Con las patitas para arriba también. Pero no y no descansando. Sí, y uno como hacía, se comía el chorizo acostado. ¿Pero en qué sentido lo decís? Porque te acostabas a descansar los pies. Ah, que descansaba los pies. Yo pensaba que el otro. Te comías el chorizo. No me hagas hacer gesto. Señora, Ahora ya no. Y tenías que caminar mucho para llegar al chorizo. Claro, no, ahora hay. Porque ¿dónde te comías el chorizo? Cerca de tu casa. O en Rodríguez. Sí. No era un sinfín de chorizos por la vida. Cantidad de vaca muerta que hay, ¿no? La cantidad. O chancho. Y todo para. Te das cuenta. Señores y señores, bueno, entonces, en el día de la fecha que hay peregrinación, abrimos el programa con el siguiente tema. Con el tema Caminando. Con el chorizo. Me dice Lucrecia, mi amiga. Difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Depende. Mediocres. El mundo según los medios. Bonito es el amor. Nunca en primavera, mañana sale el sol. Porque estamos en agosto. No, estamos en octubre. Estamos en octubre. Un 4 de, 5 de octubre. ¿Y qué hora es, señor locutor? 10 de la mañana, 18 minutos. El mouse no es ese, es otro. Bien. Estamos aquí en Mediocres en la FM Ciudad 105.9. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 4465-1482 o al teléfono que es el 15 para mandar mensaje. Se nos va la peregrinación. Sí, se va caminando. 15-655-41-867. Ahí nos podés estar mensajeando también. Sí. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, parece que esta semana pasó esto un poco. Ayer no hubo nada. ¿Y de golpe todos se portaron mal? La peregrinación empezaba ayer temprano. Que por eso se apuraron. Vamos a hacer todas las cagadas posibles. Total, vamos en busca del perdón. Bueno. Bien. De la mano de Tinelli, Cristóbal López se sube a la pantalla del Grupo Clarín. Invierte para perpetuarse luego de Cristina Fernández. Claro, porque de repente a Cristóbal López, el millonario ultra K, que compró un montón de medios al Grupo Haddad, que la Nata había hecho la denuncia que a principio de año que Tinelli el año pasado había sido contratado para hacer la imagen de Oil, ¿no? Las estaciones de servicio de Cristóbal López. Lo que iba a hacer ahora era comprar la productora Ideas del Sur. Ajá. La cuestión es que la compra, aparentemente, igual parece que estuvo ahí, como que salió mucho la Pergolini luz y esperó todo ahí. No andaba ahí bien. Eso después, eso sí. La cuestión es que estuvieron hablando ahí, bla, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Cristóbal López le compraría el 70%. El 70% de ideas de la empresa Ideas del Sur, sí, de los cuales compraría el 30% que le corresponde al Grupo Clarín, más un 10%, un 30%, un 40% más a lo que es de Tinelli, con lo que Tinelli se quedaría con un 30% y seguiría siendo el gerente general de Ideas del Sur, pero en el convenio que firma Canal 13, el Grupo Clarín, dice que por 3 años Tinelli tiene que quedarse en la pantalla de Canal 13, tiene que proveer de un montón de programas, 90 horas semanales y... ¿90 horas semanales? ¿Cómo así 90 horas semanales? Y son 2 horas a la tarde... No, mensuales. Todo el tiempo mirando Tinelli. Pelotudizado. Dios mío, por eso digo 90 horas por semana. No. 90 horas mensuales. No me asustes. No. Y puede hacer. Pueden reventar televisores de la nada. La cuestión es que. No, decir que ahora hay mucho plasma, o si no. Peor, no importa. Bueno, como la cuestión es que en ese caso estaría haciendo producción a través de Idea del Sur, el grupo Indalo, en Canal 13, hiper archi recontra enemigo del gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. Y otro datito que está dando vueltas por ahí es que el Gordo Lanata, a través de Tinelli, porque hay reuniones entre ellos, ajá, Tinelli le iría a producir, a través de Idea del Sur, un programa para el año que viene a Lanata. En este caso también, como Ideas del Sur, como acabamos de decir, es un 30% de Tinelli y un 40%, perdón, un 70% del Grupo Indal, o sea, Cristóbal López. O sea, Cristóbal López estaría producido a su vez, un ultra K, estaría produciendo. O sea que podemos llegar a ver otro La Nata. O a lo totalmente mejor, panquequeado. Yo lo que creo es que vamos a ver muchos panqueques de los lados del lado de los CFK. Porque no es extraño que Cristóbal López esté invirtiendo en estos lugares donde para perpetuarse después de Cristina. Digo, no sería extraño que 678 vire como viró en su momento en el 2008. Valga la redundancia. Ojo, ojo al piojo. ¿Qué más? ¿Cuánta guita? Es plata que jamás. Podemos pagar la deuda externa. No, bueno, Moreno se impuso entre Echegaray y se extenderá el blanqueo de capitales. Sí, parece que sí. A partir de lunes se había vencido el blanqueo de capitales. Acuérdense que el blanqueo de capitales es esa ley que sacó el Congreso rapidísimo, que había impulsado Moreno a través de Cristina Fernández de Kirchner, a través de Moreno, y donde tenían que traer toda la plata negra del exterior y ponerla acá, y le daban un papelito que se llamaba Cedin o Baade. La cuestión es que se había pronosticado que iba a haber unos 4.000 millones de dólares que iban a entrar, y en definitiva no entró eso, entraron nada más que 260 millones de dólares. Ahora, Echegaray, que había dicho que por favor no se extienda, que era un error extender esto, dijo no, se tuvo que comer los mocos porque Cristina dijo no, vamos a extenderlo tres meses más a ver qué es lo que sucede. Y ahora no tan solo van a entrar los dineros negros, sino también los blancos. La gente que tiene negocios en el exterior. Ah, nosotros y tiene... podemos entonces. Claro, ahora. La plata que nosotros tenemos blanqueada en el exterior también la podemos traer. Y nos dan o sea, vos, ¿cuál es el beneficio de eso? No se entiende. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, Echegaray, seguimos con don Echegaray. Hay una conducta sistemática en los bancos en no alentar la exteriorización. Claro, la cuestión exteriorización de capitales, bueno, el blanqueo, ¿no? El blanqueo. Porque acuérdense que habíamos dicho... ¿Los bancos dicho, no quieren? No, que los bancos tienen una ley, ¿no?, que dice cuando reciben cierta cantidad de plata extraña, tienen que informar a la UIF, ¿no? Sí. ¿No? Que es Unidad de Investigación Fiscal, que es que al menos es sospechoso esto. Echegaray, en su momento, apenas empezó el blanqueo, dijo que por favor no reporten esto. O sea, el jefe de los jefes les dice, no, haga la vista gorda. Pero escúchame, una vez me llamó mucho la atención, porque fui con una amiga, mi amiga quería cambiar $100. Sí. Y antes de cambiarle los $100, le preguntaba dónde está, ¿de dónde sacó? ¿De dónde había sacado los $100? Y ella dijo, ahorros. Y bueno, pusieron ahorros. Ahora digo, ¿no? Si te preguntan eso por $100. Cuando venís con 10 bolsas de consorcio lleno de dólares, tenés que preguntar. Claro, no. Sí, o sea, acá tenés... O sea, al chico, olvídate. Por eso te digo, pero bueno, pero entonces, porque ¿qué es pasa? Lógico que cuando pregunte, viene con un montón de platota, tenés que decir, no, esto al menos es sospechoso, si lo derivan a la UIF. Entonces, ¿qué pasa? La gente que tiene plata en el exterior, que se cagó en Argentina, como volvemos a decir, etcétera, etcétera, etcétera, va a venir y dice, no, porque esto me van a denunciar. Entonces, Echegaray está denunciando a los que denuncian. No. Es revés. ¿Qué más? Bueno. Denunciarán al grupo K que puso pecheras a chicos en un jardinal. En Santa Cruz, un grupo K sacó fotos ahí. Y bueno, es así. Estamos viviendo al mejor estilo. No le pusieron pecheras a los nenes. Falta que Cristina saque el libro para que los nenes empiecen a leer y escribir. Que dice, Cristina ama a los nenes. Néstor ama a los chicos. ¿Recordás? Como hacía Eva y Perón allá en el 40 y pico, donde Eva había sacado su propio libro y se enseñaba con ese libro en el colegio. Bueno, estamos repitiendo lo mismo, parece, ¿no? O sea, digo, qué indignación los de los padres, digo. O sea, imagínate vos con tu hijo de jardín vistiendo una pechera de algo, o sea, y encima sacándole fotos. No, que está prohibido. No. ¿Qué más? Bueno, militantes, FPB, ¿qué es esto? Del Frente para Victoria. ¡Ah! Me sonó a marca de caños. Esta es la cuarta temporada. Ah. Mediocres. Ahora falta que haya 678, como allá en esa época. Claro, como en aquella época. No, porque tenía la P minúscula, me sonó a... ¿Viste la marca de los caños? Sí. Bueno. Flower... FB. ¿Viste? Por eso dudé. Bueno, eso por no leer antes. Sí. Militantes del Frente para la Victoria fueron detenidos por la policía del intendente masista. ¿Qué pasó? Claro. El intendente masista de San Fernando, porque está bien, como decimos una cosa, también decimos la otra, ¿no? Obvio, que decir todo. Hubo militantes simpatizantes a Cristina Fernández de Kirchner y estaban haciendo una manifestación, bla, bla, bla, bla, bla. La cuestión es que la policía municipal del distrito de San Fernando, distrito que adhiere a su vecino tigrense Massa, los agredieron los reprimieron y los metieron en bolsa. Así que libertad de prensa, libertad de ideología, libertad de todo. Así como pasó en La Matanza, distrito que ahora el intendente parece estar panqueteando hacia Massa, que la semana pasada habíamos hablado que hace dos semanas atrás el intendente de Tigre, Massa, había sido agredido por militantes ultra acá en una caminata que tenían. En este, como revancha se pasó esto. Pero bueno, hay que ver si el intendente de San Fernando se revierte, o sea, se panquequea para el lado de Cristina, que es muy difícil, como lo hizo el intendente de La Matanza, ¿no? Que ahora se está dando vuelta. ¿Qué más? Ahora no, porque no se está chupando. Sí. Este miércoles comenzaron los espacios cedidos a partidos políticos en radio y TV. Y ya empezaron ahí a dar vuelta. La burdez. A ver, yo vi un par, y para la semana que viene vamos a analizarlos cada uno de los spots. Yo vi el de Alfonsín. ¿Usted vio el de Alfonsín? ¿Vio el de Margarita Stolbizer que va con él? ¡Vamos, que votás! Fíjate que... Que le da la interna. Están usando a los nenes que escribieron en el pizarrón. Bueno, ¿y qué pasa? Eso aparte es una gran mentira, porque cuando vos vas a votar, el pizarrón está limpio. Sí, por eso te digo. Entonces, ya arrancamos mal. Bueno, pero pará. Pero fíjate, ¿será porque viste que le da como para que... Mirá bien lo que vas... Hasta el otro que dice al papá, dice, ¿a quién vas a votar? Y el padre le dice, si es el voto secreto. ¿Y vos a quién votarías? Y alguien, el pibe le dice, bla, bla, bla. Ah, bueno. Ah, no la vi. Entonces, ¿qué pasa? Después agarra y le dice el nene, al día que van a votar, dice, mira, tomá que te traje. Y le da una linterna, diciendo, para que esté el cuarto oscuro, dice, para que veas bien a quién vas a votar. ¿Estarán haciendo reminiscencia a Stolbizer, que está todo el tiempo con los ojitos así, mirando no sé. Y después la otra, la grande que esa es, no, vamos no a analizar vi, perfectamente, no. Pero no esa es tremenda, es la de Martín Insaurralde. Que Martín Insaurralde está utilizando al mismo propagandista, ¿cómo se dice? Al mismo publicista. Publicista, sí. que le creó el amarillo y la sigla PRO al PRO, con el cosito del Play. Ajá. ¿Eh? Sí. ¿Cómo? Zavaglia. Sí. El mismo publicista que hoy por hoy tiene tu micrófono, o sea, Scioli. Claro. Que le hizo el naranja a Scioli. Ajá. Y Scioli se lo presta a Insaurralde y se nota que hay una influencia, porque, viste, dice, yo soy Martín, dice, usted que... quiero pedirle disculpas. Ya empezamos mal. Ay, chicos, por favor, sean aguerridos a la hora de... Dice, quiero pedirle disculpas porque no me di a conocer como... Y claro, si estaba abajo de la polla de Cristina... No se dio a conocer. Y dice, y yo quiero abrirme, dice en un momento. ¿De quién? ¿De Cristina? O abrirte de gama. No sé. Bueno, la semana que viene vamos a analizar los spots porque son imperdibles. Como la semana que viene. Ah, no, falta una semana más. Pero vamos. Claro. ¿Qué más? Bueno, Jessica Sirio. La Pintavotos. Pianta votos. Ah, Pintavotos. Pensé que andaba de publicidad. No, porque viste que está de novia con Martín Insaurralde. Sí. Entonces parece que está de novia con Martín Insaurralde. Insaurralde bajó. Está en 27 puntos. Estaba 33 antes de ella. Y ahora bajó 27 según una consultora. ¿Pero qué le importa Insaurralde? ¿Sabés? Insaurralde quiere perder. ¿Será verdad lo de Sirio? ¿De qué? Sí, quiere perder y cuando pierda se toma un avión, se va de joda con la mina. Olvídate, no quiere. ¿El mismo avión que se tomaba Silvio para ir a con Lugo? Sí, debe ser de ella el avión. Sí, también maguita. Bueno, frutal. El papá es la Sirio. Sí, sigue vendiendo churros. Sí, pero le pondrá Martín. Y hoy seguro que lo ves. Puesto. No, hoy seguro que está. No, hoy te está. Y a lo mejor camino se va con Massa. Ojo que se va con Massa, Totalmente que le va a hacer la contra. Sí. ¿No? ¿Qué más? Bueno. Frustrado el debate, los candidatos asociaron a Massa con Insaurralde. ¿Qué quisieron hacer? Claro, porque el miércoles estaba el gran debate gran en A Dos Voces, donde iban a discutir, la semana anterior habían hablado, habían debatido los candidatos economistas del que van en las listas de diputados en la Capital Federal, y esta semana iban a debatir los candidatos, los primeros candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cosa? Siempre se decía, Insaurralde decía, hay que debatir, hay que debatir, hay que debatir, Massa no quiere debatir, Massa no quiere debatir, Massa cumplió con su palabra, no debatió, y tampoco Insaurralde. La única que estaba ahí era bueno, el Colorado. Que el Colorado dice, yo me voy con mis cuatro puntitos. Vi la propaganda del Colorado. Papelito. No, y la de que nos dijo Ferraro la semana pasada. Dice, yo no voy a estar en esta que dijo... Un delito, un castigo. Sí, pero viste la del papelito, ¿Cuál era? Una nenita escribe algo en un papelito, en un pedazo de hoja, y se la da a la madre. La madre al verdulero, el verdulero, al cartero, el cartero. Y llega viajan en colectivo, en tren, hasta que, ¿cómo se llama el Colorado? De Narváez. ¿Pero cómo se llama el nombre? Pancho, Francisco. Francisco. Aparece un nenito así, con, viste, bien... bien con el corte Carlitos Balá, no. Sí, obviamente, pero la hace. Aparece entre el montón y dice, Francisco, esto es de todos. Y él agarra y hace, viste esas caras. Okay. Y el papelito dice, pará, ¿qué dice el papelito? Queremos vivir, queremos seguridad, queremos vivir. Porque ahora es la que hay que vencer, ahora es la inseguridad. Dice la cara de él como diciendo. Estaban todos ahí, menos Insaurralde y Massa. Así que el debate fue frustrado. Fructífero para. ¿Un espejo? Fructífero, por una gigantografía, algo. Fructífero para los candidatos que sí se prestaron al debate, ¿no? Y la que en ese momento salió grandilocuente fue Margarita Stolbizer, porque tiene con qué. Tiene con qué. Bueno, ¿qué dijo? Stolbizer dijo que la lista de Massa parece un casting de famosos. Y claro, la tenés a la Tundis, lo tenés a Gianola, lo tenés, o sea, ideas. ¿Eh? Ideas. Ideas. Digo, ¿quién? ¿Dónde? No. Todos tienen que aprender. Tundis dijo, yo vengo para aprender. ¿No sería bueno que aprendiese primero? Anda a estudiarla. Claro, sí, porque yo también quiero aprender. ¿Cuánto hay de sueldo? ¿10, 15, 20? ¿Sabes cómo aprendo? Ay, Dios. ¿Qué más? Bueno, Financial Times presenta... Me salió bien. Muy bien. Ya me cagaron. Financial Times presenta a Sergio Massa como la estrella emergente de la política argentina. La semana pasada el Financial Times había hecho un artículo donde veía a Cristina como una adolescente caprichosa. Y esta semana dice que el hermano... ¿Quién estará asesorando al Financial? ¿Quién estará financiando al Financial? ¿Y quién financiará a Massa? Digo, ¿no? Qué loco, ¿no? Digo, para mí hay alguien que vamos a ver más hacia abajo. Pero me encanta que está esto de... resurgiendo y con fuerza. Sí. La estrella emergente de la política argentina. ¿Qué piloto? Buah. Bueno, Carrió pronóstico. Pero vienen los pronósticos. ¿Pero por qué no pronosticó en el loto? Que se lo ganó uno solo. Loto, todavía no apareció. Y que debe estar muerto. ¿Qué sé yo? Se debe haber muerto un infarto. Bueno, pero Carrió ganó. Pues yo digo, Carrió ganó, ¿no? Las PASO. Fue un éxito lo de Carrió. Sin pronósticos. Carrió, no pronostiques, por favor. ¿Pero qué pronóstico? Pronóstico. Es una transición difícil para el 2015. Y dijo que Cristina está mejor. ¿Qué está mejor? Digo, ¿está mejor ahora que en el 2015? Está mejor ahora porque está más flaca, está mejor usa calzas, está mejor el color de la tintura que tiene, está mejor maquillada, está mejor tuneada. O está mejor que en el 2015, eso también es jodido, ¿eh? Hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. ¿Qué está mejor? Está mejor, no está tan triste por él. No. ¿Qué es está mejor? Por eso te digo, está mejor. Está mejor. ¿Y eso es un pronóstico? Bueno, no, por eso te digo. Por eso, si es un pronóstico, dice, hoy está mejor. Ojo con eso, ¿eh? ¿Qué más? Va. Scioli asegura que Gendarmería no se irá del conurbano tras las elecciones. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la Gendarmería se va a quedar acá, me lo prometió Cristina. Y mientras tanto, en las fronteras siguen entrando como quieren, por donde quieren, porque Gendarmería, ¿qué hace? Cuida las fronteras. Claro, bueno, pero está acá. Bueno, pero está cuidando las fronteras. También entran y salen con lo que quieren, así que qué problema hay, es lo mismo. Bueno. Presupuesto 2014, el ABL subirá hasta un 40% a partir de enero. Claro, allá en el capital, porque Macri es pro. Es pro aumento. ¿Pro? Porque él en su presupuesto dice, yo me guío por el índice inflacionario de la capital, porque viste, tiene su propio INDEC, Mauricio. Claro. Y le da que le aumentó un montón. Ahora, 40% de aumento de la ABL. Pará, vos decís 40% de la ABL en capital. Bueno. Capital. La gente por ahí tiene otro poder adquisitivo para vivir en capital. Yo no podría vivir en capital. Ponele. Sí, es un montón que te aumenten el 40%. Sí, pero yo estoy hablando. Chicos, se viene un aumento tan terrible de las cosas que no se puede creer. No, la harina se va a 20 mangos. El pan se va a 20 y pico de. Pero bueno. No, pero todo bueno, pasa, no. Pasa, todo pasa. No, pero ¿cómo haces? ¿A dónde vives? Ojo, ojo, vos estás desestabilizando. Pero se ve, no. ¿Dónde es cierto, ¿En Clarín es cierto. Eso? No, es así. Vos sos una desestabilizadora. Yo te digo, acordate, el pan se va al carajo. Destituyente, sos una destituyente. Pero tiene razón Delia y Cristina cuando dice que medios como el tuyo. Yo te digo cuando. ¿Pero ahora o después de octubre? ¿O después del 27? No, ya está. ¿O después del 27? Ojo que lo pueden bancar hasta después del 27, Yo te digo, se va toda la mierda. Después del 27. La yerba carísima, animate, vamos a poder tomarlo. Vamos a tener que pagar a esto cada vez que venga. O vamos a sacar a. Te voy a decir, no, a bueno, secar. Tenés, claro, ¿viste? Vamos a secar la yerba. Va a poner cláusulas. Por formato es otro precio, papel higiénico otro precio. Claro. No, gas, vamos a tener que venir con la garrafita, la cocinita. La chanchita, claro. Bueno. Yo te digo, se va toda la mierda. ¿Qué más? Mujica anuncia las obras en la. ¿Las obras? ¿Qué? Las ¿cómo? Obras. Ah, desde las sobras. Pues, no, y sobras. Las obras. Pues está en la austero, capaz que come las sobras el día Botnia. Anterior. Claro, porque Mujica. Lo de Botnia se va toda la mierda. La UTM ahora se llama, ¿no? ¿Cómo se llama no ahora? Es UTM. La cuestión es que. Otro quilombo para las vacaciones, acordate. Sí. Corte de puente, los entrerrianos nos van a odiar, todo un quilombo. Claro, otra vez. Mujica dice que va a permitir que la Xbox Botnia haga su producción, la lleve de 1.000.000 a 1.200.000 toneladas, etcétera. Bueno, la cuestión es que esto violaría el pacto que se firmó allá en La Haya y él unilateralmente está haciendo esto. Bueno, el futuro candidato a presidente, el heredero de Cristina, el que lo va a poner a dedo y no ha sido Uribarri, el gobernador de Entre Ríos, ya salió al jaque de esto. Los entrerrianos, por un lado, decían en los medios que no están afines al gobierno, decían, ¿cómo puede ser? Los entrerrianos no, los uruguayos decían, ¿cómo puede ser? Ambientalistas uruguayos dicen, ven que en el. ¿Por qué no ponen ese mismo énfasis, ya que quieren controlar al río Uruguay y a una pastera que está en la vera del río Uruguay, en las pasteras que están dentro de la Argentina? A lo que le salen a repetir, a refutar, no diciendo, no, mi país se controla. No, mi país, le dice. Yo entro en mi país, hago que se me canta. Tan entonces, tan ¿qué es lo que pasa? Que es el río Uruguay. Tan cual, lindo. Es tan hermoso. Tan lindo que es, capaz limpio, ¿por qué? Es así. La cuestión es que ahora la Argentina va a recurrir a La Haya porque está violando esto. A lo que el canciller poco diplomático Timerman en 6-7 Rocho dijo el otro día, es muy triste. ¿Qué es muy triste? Acá dice Uribarri. Bueno, usted puso Uribarri. Bueno, que La Haya estableció puntos, ¿esto quiere que le lea? No. ¿Qué quiere que le lea? Ahí abajo dice. ¿Es un error? Es un error. Bueno, dale, dame el pie otra vez. Eso es lo que Timerman dijo. Bueno, dame el pie, Timerman, dale, dame el pie. Timerman dijo. Es un error dejar una empresa, que una empresa manipule la relación entre dos países. Y tenés razón. ¿Te das cuenta? ¿Para qué mierda me lo pones así? Después me te lo salteo, mal. Te lo salteo. Claro, usted bueno, no sabe, señora, lo que me hace este hombre. Y Uribarri, bueno, está ahí a full y va a ser el que va a llevar a cabo, va a ser súper Uribarri para, bueno, perpetuarse sí. y posicionarse en la carrera del 2015. Carrera que a la cual se sumó a Wiener, Scioli, Cobos, sí. Se suma Pino. Pino Solana se sumó, dije, yo quiero ser presidente de 2015. La cuestión es que estamos ahí. Vamos a entrar en guerra en cualquier momento con el vecino. ¡No! País del Uruguay. Y ojo que nos ganan, ¿eh? Ojo que nos ganan. ¿Con y, austeridad? Y es más. No nos tenemos que pelear. Desde Uruguay dice: estamos cansados que la Argentina nos trate como una provincia. Una provincia que está en contra del poder central. ¿Por qué no se juntan con nosotros? Pero Cristina dijo, si Cristina hace 2 meses atrás dijo, Uruguay es como una provincia nuestra. Claro. Y Artigas tenía que ser argentino. ¿Qué más? Bueno. Para Daniel... Oh, pobre Daniel. Ay, no. Este, no, va. Este, realmente. Este es novio. Es como un novio, ¿viste? ¿Sí? Persevera. Pero ese novio... No, novio. Ese enamorado eterno de la mina que anda con otro y él siempre está esperando. Siempre está esperando. Pobre, yo le veo la cara. Sí. Bueno, para Daniel Filmus, es un logro del gobierno que hayan aumentado los ni en Argentina. ¿Qué son los ni-ni? Los chicos que ni trabajan ni estudian. Es positivo. ¿Por qué dice? Porque quiere decir tienen un andamiaje, un sostén, en donde con los planes los chicos no necesitan trabajar ni estudiar. Después se me expresé mal. Claro, después dijo, no, boludo. No se entendió. Sí, sin feca. Claro, viste. Dijo firme otra vez que por los nini, bueno, obviamente aclaramos. Pues, claro, no, se expresó mal. Por algo está como está, sacándose foto, es lo único. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que, convengamos en esto. Filmus, en aquel primer gobierno de Néstor Kirchner, que tenía un gabinete que a uno le podía decir, mira vos, que tenía a Ginés González García, como canciller lo tenía Bielsa, que estaba Labaña, que estaba Filmus, que era el ministro de Educación. Hace 10 años atrás, él configuró un poco lo que fue la educación y contribuyó, podemos decir, a que se formaran uno de los ni. El ni estudia. Pero más allá de eso, Filmus no pega una. No. ¿Por qué? Porque ahora se quedó a contramano por Mujica. Claro, porque hay todo un quilombo con Mujica. Y Filmus tiene un programa en la televisión pública donde hace los presidentes latinoamericanos. Ajá. Y el próximo, ¿cuál va a ser? Un homenaje a Mujica. Ahora, donde están todos contra Mujica, filmo que viene. Mirá que traje un cassette. El de la austeridad. Traje un VHS así, dice. Acá traje. El de la austeridad. La propaganda dice la austeridad. Qué grande, hay que verlo. Pero justo ahora, donde hay problemas con Uruguay, filmo. Se le perdona todo. Así está el país, ¿no? Pero no es que a Mujica. Claro, pero Pepe, olvídate, el Pepe es. No olvídate, yo lo quiero ver. ¿A qué hora está esto? Hoy no me acuerdo, pero está hoy. Pero está hoy, no. Hay que verlo, no importa. ¿Qué más? Bueno, el Consejo Nacional del PJ pidió votar políticas que dieron transformaciones. ¿Que dieron? Y es, claro, que dieron transformaciones. Pidió votar, no, pero me conjugaste mal el verbo acá. Porque pidió votar políticas que dieron, no. Si pidió votar. No, políticas, pidió votar a políticas que dieron. Ah, entonces exprésese bien, bueno, por favor. A ver, ¿qué es lo que pasa? Se juntaron en ese lugar donde se juntaron desde Aníbal Fernández hasta Duvalde, ponele. Ay, no. Todos juntos dieron una caterva. Acuérdense que Carlos dijo en su momento, cuando parece, es una bolsa de gato, cuando se pelean, en realidad se están reproduciendo. Ay, no, bueno, no, no. Esta notificación vale para cualquiera. ¿Quién hace políticas transformadoras? Lo puede haber hecho el kirchnerismo, lo puede hacer Massa, lo puede hacer... A cualquiera le cabe el sallo ese. Sí. Pero es una definición propia del peronismo, ¿no? Digo, tal vez. Ajá. Y después parece que resurgieron cosas. ¿Por qué? Fuga de diputados. Claro. Los K dependerán de los gobernadores. Claro, porque hay tantas saltelbanquis que van de... Son todos masistas de la primera hora. Hay un término que utilizó el Turco Asís que dice que son todos lo que hacen con el palo y saltan de un lado para el otro. Garrochistas decía que era. Garrochistas. Claro, pues son todos, se ponen unos saltos tremendos. Así que bueno, ¿y ahora qué pasa? Claro, cada vez tienen menos diputados los CAN y dependen pura y exclusivamente de los gobernadores. Mm. Claro, los diputados son futuros posibles gobernadores o futuros posibles. Es decir, yo quiero vivir 4 años más, tranquilo, no me rompa las pelotas, me voy con Massa. Entonces, ¿qué pasa? Los gobernadores son los que van a ser apretados ahora sí por el gobierno nacional. Porque, bueno, si no me das esto, yo tampoco te doy aquello. Te van a depender pura y exclusivamente de los gobernadores, que los gobernadores, los peronistas, como los varones del peronista, entre comillas, de acá del conurbano, Sí, tenés razón, y van poniendo los huevos en otro coso, tal como hizo Tassé. O Tassé, que nos pasó de largo la otra vuelta, que uno de los ejemplos que dio nuestro invitado la semana pasada, que fue raro, dice, vayan a Merlo y pongan un puesto en Merlo a ver qué es lo que pasa. Claro, te cagan a tiro directamente, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, de la Sota. Estoy mal de verdad. Sí. De la Sota. Este gobierno es chavista. Este gobierno es chavista, no es peronista. Por eso, salieron todos de ahí, de coso, de la convención constituyente de los peronistas. Dios. Y salieron con frases así tales como estas, ¿no? Dios, digo, mío. Qué loco, ¿no? Chavista y no peronista. Bueno, Dualde vaticina la desaparición del kirchnerismo, pero elogia a la Cámpora. Capo dice, estos son bastante corruptibles, yo lo puedo agarrar. Son bebés de pecho, ¿ves? Porque no. apareció con un reportaje extenso. Me da mucho miedo cuando aparece este hombre. Y un reportaje más que extenso en el diario La Nación. Y otro donde dijo... ¿no? Sí. Propone hacerle un retoque a la Constitución para moderar el hiperpresidencialismo. Estuvo toda la semana pensando con Chiche, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Unas fotos? Le saqué una producción decir, de fotos. Mega no. No, mega hiper. No. Hiper presidencialismo. Claro, porque hiper viene de hiper, vos te acordás de la hiperinflación. Acuérdense que Dualde hace un par de años atrás empezó a hablar sobre que este gobierno, que el país está desmadrado. ¿Quién es la gran madre de la Argentina? Cristina. A mí me da miedo cuando aparece Dualde, porque es como que tiene, bueno, encima, tiene mala onda. No, ¿sabés? Estaban Yo con creo una que producción Dualde de fotos. ¿Qué tiene muñequitos y los pincha con algo? Pero escucha esto, estaba en una producción de fotos, sí, con un pullover de qué color? Rojo. Mm. Y como una sombra de atrás que se le iluminaba la cara. Es el diablo. Es el diablo. Sí. No hay otra. ¿Qué más? Piden 6 años de prisión para De la Rúa por las cuentas de la Zeta. Siempre cae un pinche. Pero vos sabés que, un día encerrado. ¿Se dará cuenta que va a ir preso? No, por eso, un día estuvo encerrado porque estaba en las puertas giratorias y se dio... ¿De dónde está De la Rúa? ¿Dónde está De la Rúa? ¿Dónde estaba dando vueltas? Caminó un montón, decía, no iba a ningún... No se dio cuenta. Claro, no se da cuenta. Yo creo que lo agarré así. Viejo, anda a la pieza a ver la tele. Lo metes en un calabozo y él se queda. Claro. No se da... ¿te das cuenta? Se cortó la luz. Claro. Dicen que soy aburrido. Claro, no. ¿Qué más? Pobre. La mía pena. Porque si viene, está libre. ¿Entendés? Da igual que esté encerrado o esté afuera. Si no molesta. En la casa lo querés encerrar, lo metés dentro de un placar y se queda. Y de última no se sabe. Hubo un gran quilombo entre Morales, Víctor Hugo Morales y Coso, ¿cómo se llama? Sí. Terracno. ¿Qué pasó? Porque dice que Terracno fue el que le redactó la la renuncia a Alfonsín en el 89. Ojo, bueno, ¿qué más? Bueno, lío en Caballito, la agresión de los padres. Hubo una gresca ayer en Caballito donde había unos padres que denunciaban la violencia de un chico y que habían denunciado a las maestras y habían denunciado a la directora, habían llegaron a la justicia porque este nene le pegaba a todos y los padres indignados porque ese nene le pegaba a todos. Se presenta el padre de este chico que era el agresor, vendría a ser, sí, y los padre padres los recagaron a palos. Por haber criado un agresor. Está bien. Eva. ¿Eh? Sí, a ver, llamadito al aire. Hola. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Acá andamos. ¿Cómo anda? Osvaldo Palacios es el que está del otro lado. Hola, Osvaldo, buen día. Hola, Marisa, ¿qué decís? Acá estamos. Sabés que estaba viendo la posibilidad de que me tomen un pedido. ¿Lo hacen vía internet? Un pedido que... Ah, sí, ¿eh? Podemos hacer pedido. Sí, tomamos ¿y pedido. ¿Y la que es a domicilio? Tenemos así, un delivery. Claro, porque yo vi la promoción que sacaron. El hoy vamos con el puestito para allá, para la peregrinación. Claro, hoy se nos complica, estamos en Rodríguez. Te digo que estarían unos cuantos mangos ahí, sin ninguna duda. Estamos, y era tarde o temprano y vamos a llegar a eso. El que se refiere, Osvaldo Palacios, es a nuestro nuevo oficio de panchería. Pancheros. Sí, claro, sí. Bueno, está bien que lo explique porque la gente no está. Claro, no todo el mundo está en la red. Sí, ¿no? Tenemos claro. Nuestro nuevo logo que va a empezar a pasarlo Dani ahí también, pues lo trajimos para aquí. Es el logo donde tenemos. Donde pusimos Marisa el y yo, puestito de Pancho. De Pancho, porque claro. Dijimos, bueno, si no nos dan pelota. Hoy, por ejemplo, tenía que venir la gente del Frente del Renovador. Entonces, bueno, no importa. Vamos a ponerme a vender Pancho. Quedamos miedo nosotros. Claro. Ah, no sabía. Claro. Bueno, la cuestión, ¿me van a tomar el pedido o no? Pero sí. Tiene que ser ahora el mediodía porque ya nos vamos pronto a Rodríguez. A Rodríguez. Bueno, entonces está bien. Sí, aparte los vi, bueno, ustedes discúlpenme que se los diga así, pero la verdad, no salen muy favorecidos en esa foto. No, es una posición así... Estábamos ahí, estamos por una... sí, estamos con Pancho. Claro, Pancho. Claro, eso pero claro. Es Pancho finito. Claro. Ella hacía el super Pancho y yo del Panchito. A mí siempre me revientan en las fotos. No te hagas drama, Osvaldo. Bueno. Así que, bueno, Osvaldo, sí, ¿algo más? No, quería saludar, interrumpirlos un poquito, ya que veo que están de buen humor, aprovecho. Listo, sí. Nosotros siempre andamos de buen humor. Nosotros siempre estamos con uff. A veces están enojados. No, nosotros estamos siempre divinos. Divinos. Bueno, un abrazo grande, chicos, sigan siempre así. Pórtense bien y que vendan mucho. Dale, gracias. Podría habernos dicho algo mejor. También. Mejoren. No, bueno, gracias Osvaldo por estar del otro lado y ser un fiel escucha de acá de Mediocres. Gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno, ay, marcha un Pancho, super Pancho con papa frita y ketchup. Bueno, ¿qué más? Un beso grande, Osvaldo. Siempre presente está ahí del con otro el lado. Pancho sí. En la mano, muy bien. Bueno, y la gran pregunta, el misterio de la semana. Te pido, por favor. No puedo. Cuando no puedo, no puedo. ¡No! ¿Qué pasó con Teresita? ¡No! No puedo decirlo. Bueno, Teresita... ¿Qué pasó? Hubo un problema. No, esto es serio, Marisa. Basta. Por favor. Por favor, Marisa. Basta, porque estamos hablando de una muerte. No. No, basta. Te pido basta, en serio. La Roque Pagos, donde nació y se crió... y amasó su fortuna, Yabram, en Entre Ríos, sí. Un contingente de jubilados hizo una excursión, en esos micros escolares, sí. A la Virgen de San Nicolás. Sí. Llegan, hacen la excursión, van, dan vueltas, tucu, se vuelven. Se vuelven. No micro de jubilados, viaje corto, no es un viaje muy largo. Viaje normal. Pero, jubilado, mucho mate, hacemos una parada de emergencia. En la estación de Zárate. Servicio. Zárate bajan, hacen todo. Van todos a hacer la cacá, la popó, la pipí, sí. La pis, todo. Todo. Pero un detalle. Se suben todos al micro. ¡Vamos! ¡Se olvidan del chofer? No. No. Cuentan a todos. Cuéntame. ¿Cómo los chicos? ¿Cómo es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y había una vieja que era. Se ve, supuesta. Faltó el hundido. No, no, pero parece que había una señora mayor, ella, ¿no? 70 y pico de años, donde no mucho se ve que. Mucho muy en cuenta, no había. No había. Entonces le pusieron un número, ponele que había 47. 48. 47. ¿Y algún? No, no, llegaron hasta el 46. ¿Estamos todos? Sí, estamos todos. Estamos todos. Se subieron al micro, se van. Y nadie se percató que había un asiento vacío. Estaría sentada en el. Muchos bolsos. Ay, ¿no? Dios. Bolso al pedo, porque los viejos son de llevar bolsos. Ay, qué barrio. En un viaje corto se llevan. El bolso. Los pañales, todo. ¿Viste? El dipe en plenitud. O sea. La estampita, claro. Bueno. La cosa que. Muchos rezando, a lo mejor estaban muy concentrados rezando. No, durmiendo cansados. O durmiendo. O las viejas chumas. La cosa que como a 100 kilómetros. No, cuando llegan. ¿Y Teresita? ¿Dónde está Teresita? ¿Dónde está Teresita? ¿Dónde está Teresita? ¿Dónde está Teresita? ¿Dónde está Teresita? Teresita no aparece. Teresita no aparece ni acá, ni allá. Teresita. Se hace conocida una semana después en los medios de comunicación donde dan a. ¿Dónde está Teresita? ¿Dónde está Teresita? El chofer no se dio cuenta que no estaba Teresita. No, el chofer. Los la choferes... compañera de viaje que estaba sentada al lado de Teresita. No y se dio hay que de ver en qué condiciones estaba la compañera de viaje que no se dio cuenta. Bueno, hablando con compañeros del contingente, dice, sí, Teresita, una señora, bla, bla, bla. Dice, sí, pero ella había dicho que se había quemado con el agua del termo y no tenía ni agua ni termo. La cosa, dicho, se perdió termo, la cosa que se perdió Teresita. No estaba por ningún lado, no estaba. Y el micro, en lugar de esperarse, pues apareció Teresita. Apareció Teresita. 500 metros después de la estación de servicio, con un resbalón y ¡pum! Había fallecido Teresita. Redondea. Porque... Entonces, ¿qué pasa? El sobrino de Teresita, pues Teresita ya, no tenía hijos. Y aparte, los medios ya empezaron a hablar. Sí. De una herencia. Teresita era una de un asesinato. Bueno, Teresita se murió porque le dio un ataque cardíaco. Se ve que en el momento había tenido un pequeño ACV en su momento. O sea, encontró perdidas se perdió. Demasiada presión tuvo Teresita y muchos de los que estuvimos viendo ahora. Así que nos vamos con el tema hacia la propaganda. Demasiada presión. Demasiada presión. Sí, estamos seguros. Estamos seguros de demasiada. ¿Sí? ¿Sí? Los fabulosos. Pegar. pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame. Un paso más, pues vamos caminando, pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame. Un paso más, pues vamos caminando, pero elijamos el lugar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame. Un paso más, pues vamos caminando, pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame. Un paso más, pues vamos caminando, pero elijamos. Hola, soy Liliana Antonelli. Los espero los martes desde las 19 para comunicarnos, para unirnos, es decir, sumando para avanzar, donde compartiremos un poco de cultura, buena música y lo principal, la situación del barrio y los vecinos. No se olvide, los martes a las 7 de la tarde, sumando para avanzar. En el Cruce Castelar, Mueblería Shopping. Venta de artículos del hogar. Mueblería Shopping. Muebles a medida. Calidad. Precio. Excelente atención. Mueblería Shopping. Ruta 23, 7433 y Avenida Roca. Cruce Castelar, Trujillo y Moreno. Haga su consulta al 0237-481-7573. Mueblería Shopping. Tu primera novia. Tu primer hijo. Tu primer viaje solo o sola. Tu primer trabajo. A la escuela. Al hospital. A alguna fiesta. A visitar a mamá. A visitar a papá. 50 años compartiendo la cotidianeidad. 50 años compartiendo la vida. 50 años transitando juntos las comunas del oeste. Transportes La Perlita, Sociedad Anónima, cumple 50 años. Cada vez más cerca tuyo, porque sabemos que tu tiempo vale y porque sabemos que sabes a dónde querés llegar. Transportes La Perlita, Sociedad Anónima, te lleva. De lunes a viernes, de 17 a 19 horas. De todo y para todos. Lío Moreno en la radio. En loco, loco, loco. De 17 a 19 horas. De todo y para todos. Cuidado, Lío Moreno está suelto. De todo y para todos. ¡Qué loco! Lunes a viernes, de 14 a 15.30, Tierra de Amigos. Podemos encontrarnos en la 105.9 FM Ciudad de Trujillo y Moreno. Acordate, de 14 a 15.30, con la conducción de Nazareno. Vamos a escuchar un poco de latinos, reggaetón, nacionales, reggae, romántico y mucho más. Acordate, Tierra de Amigos. En todas las radios se la pasan hablando de la gente. Nosotros hacemos que la gente hable de la radio. Tu radio. 105.9. FM Ciudad de Trujillo. Radio Ciudad. ¿En qué radio? Todos los viernes a las 23 horas sintonizate con un programa diferente. De este lado te vamos a hacer compañía. Rauli, Vane, Marito, Pato, Diego. Con lo que hemos humildemente titulado ¡Es para cualquiera! Un programa para gente única, especial como vos. Con noticias, música y algo más. No te olvides, todos los viernes de 23 a 24 horas. ¡Es para cualquiera! Es para vos. Es para vos. Es para vos. Para mí. Sí, para vos. Para nosotros. ¿Para mí también? Sí, para vos también. ¿Por qué no? Audiencia de FM Ciudad 105.9, los invitamos a compartir este programa que dimos en llamar Una Señal de lo Alto, los días viernes de 19 a 20 horas. Conducen Asensio y Hortensia. Una Señal de lo Alto. Sentirme descubierto cuando el sol me quemará. nuestro espacio. Este es un espacio para nosotros, para estar, compartir, pensar, reflexionar, profundizar sobre nuestra vida, sobre la vida del vecindario, nuestros antepasados, de nuestro futuro, de nuestros hijos, nietos, la vida de nuestro pueblo y la vida de esta gran aldea que es nuestra tierra. Bienvenidos a nuestro espacio. Miércoles, 19 horas. Conduce Francisco Fernández. Nuestro espacio. Que sea rock. Un tiempo fuera de casa. Un programa de rock para el rock. Miércoles de 22 a 24 horas por FM Ciudad 105.9. Un tiempo fuera de casa. Conducido por Ricky, Juan y Maui. Viaje intrasonoro. Sonido valvular, tapadas potentes, los 70 en la actualidad. Conducen Fernando y Walter. Los miércoles de 21 a 22 horas por Radio Ciudad 105.9. Viaje intrasonoro. Viernes, 20 horas, Resplandece. Traemos un mensaje que cambiará tu vida. Conducen Chari y Carlos Alberto. Acordate, viernes, 20 horas, Resplandece. Aquí, en la 105.9. Te esperamos. Escuchá todos los sábados de 20 a 22 horas Vinilos Rock con el mejor country y rock and roll. Conduce Tati Rock and Roll por la 105.9 Vinilos Rock. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? FM Ciudad. Música, música, música. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Ciudad. 105.9. Ciudad, ciudad, ciudad, ciudad. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Paulo Sturzenegger y los invito a escuchar Planeta 80 en esa radio que hacemos. Un viaje interestelar al Planeta 80. Junto a Andrés Aimone y un grupo de productores. Planeta 80. El nombre te lo dice, obviamente. Planeta 80, lo mejor de la década dorada aquí en la radio. Escúchanos. Un escenario donde encontrarás lo mejor de la música del mundo y en la mejor década. Una hora diaria con lo mejor de los 80. Mendoza. Un joven practicó sexo oral para que le devuelvan el celular que le habían robado. Ladrones sin códigos huyeron con el teléfono. Bueno, y hablando de oralidades, Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy 105.9. Así soy yo. Harto. Hartísimo. Recontra. Harto. ¿Cómo le va, Elsa? ¡Oh! ¡Hola, gente hermosa, gente linda, gente de mi vida, gente de mi alma! ¡Estamos acá! ¡Qué hermosa que está hoy! Me vine con una túnica blanca. ¿Hoy está? Soy la Virgen Niña en persona, nena. Bueno. Está medio pasada. Niña no, está. Pero está linda, muy linda, está muy linda, pero hoy parece hermosa. Está divina. Yo te diría, parece, mira, podría decir que tuve un touch and go esta semana, porque está radiante. Ay, qué loco, qué eso. No le crean. No sé, pero tiene un brillo en los ojos, algo de la primavera, algo. O es alergia. Puede ser, no, no sé. ¡Oh! Fue un tachango. ¿Te floreció el tilo, nene? No, todavía no. No es que ando bien todavía. ¿Cómo no ves? No ve. No ve, no ve. No Ay, ve, pero no la ve. No podemos. ¿Es verdad tutear? Que vos vivías en un departamento, Néstor? No. Ay, porque a mí me dijeron que vivías en el 99. ¡Ay, qué loco que vine así! Bueno, chistona. Sí. Bueno, pero no. La desgracia. ¡Ay! ¿Qué hace usted acá? Lo traje conmigo. Pero él no tendría que estar no, caminando. No, él va. ¿A dónde va? En helicóptero. ¿Con el helicóptero de quién? Tiene el Vaticano. ¿Un helicóptero del Vaticano? ¿De quién? ¡Sí! ¿Eh? ¿De qué? ¿Aquí? ¿Qué? No, che, para. Sí. Acá, el traductor no está. ¿Dónde carajo está? Lo tenemos en vivo y en directo. ¿Tenés la comunicación, Danielito? ¿A dónde está? Sí. A ver. ¿Aló? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me va la comunicación? ¿Se me va? ¿Hola? No. ¡Hace antena, Coco! A ver, hace antena. Quieto. Se cortó. ¡Ay, Dios! Hoy, no, virgen. Ay, a ver, probamos de nuevo. Coquito, ¡Coco! No grites esa. Sí, ¡pero no escuche! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, gente hermosa! ¡Gente de mi público hermosa! Ay, ¿cómo está? ¿Dónde está Coco? ¿Dónde estás, Coquito? Estamos acá en la avenida Rivadavia. ¿En la avenida Rivadavia? ¿Qué está haciendo ¿Dónde, ahí? ¿Dónde, Coco? ¿Eh? Estamos con la Hammer. ¿Con la Hammer? ¡Coquito! ¡Conseguiste carbón! Sí, eso. Conseguí carbón. Estamos con los chicos acá. Haciendo muchos chori. No, estás vendiendo choripán en la peregrinación. Y encima en la Hammer, Coco. En la Hammer, no pega ni coca. No, lo que pasa es que tenemos panchos VIP. ¿Panchos VIP? Panchos VIP, very important person. Bueno, ¿cuánto está el panchito? 54 pesos el pancho, ¡eh! Más una coca de vidrio, esas chiquitas, a 25 pesos. Mierda. Baratito, total de la compra 79 pesos. Hace mal la cuenta, Coco. Lo que pasa es que todavía prendimos recién el carbón. ¿Está prendiendo el carbón? ¿Quién está prendiendo el carbón? Vamos a tener problemas con el cambio. Vengan con cambio, por favor. Hagan la fila atrás de la Hammer. ¡No la toquen! ¿Quién está haciendo el juego? Para, porque... ¡Coco! No grite, Elsa. ¿Coquito, me escuchás? Sí, Elsa, estoy acá del otro lado, ¿eh? Estamos acá... ¿Quién está prendiendo el fuego? Dando vueltas de acá... Coco. ¿Quién está prendiendo el fuego, Coquito? Lo tenemos... Contraté... al jardinero de Elsa, que hace unos asados... Sí. Ah, mira, el jardinero de Elsa. Don Evaristo está haciendo el asado, porque él siempre nos hace el asado, cada vez que vaya hace la faldita. Mira vos. Bueno, Coco, tiene... ¿mucha gente? La verdad que no, ni me interesa, hay una cola grande acá, así que bueno, los dejo, después hablamos. Listo, hasta luego. ¡Coco! ¡Coco! Se fue. Claro, ¿qué hora es? Y 11 y 4, ya pinta el bagre. Sí. ¿Coco? No, cortó. ¿Lo cortó? Sí. ¿Está vendiendo choripanes? Sí, vos sabés que sí, ayer se compró 4... ¿Ganchos? 4 ganchos. ¿Gancho de chorizo? Sí, fui a lo de Samir y le dice, compañero Samir, dame 4 ganchos. No, mirá que le regaló los chorizos. Vos sabés que se los sacó barato porque estaban medio. Ahí llama de nuevo Coquito, parece. Bueno, poquito. No sé, parece. Bueno, algo... ¿Quién es? ¿Olé? Se va. Bueno. Descubrió el chicho. ¿De qué estamos hartos? Hoy vas a estar cortando. Pues descubrió el chicho. Claro. Toda la semana lo va a tener. Ya le gustó. No entiendo. No. ¡Ay, no lo pudimos traducir! ¿Te das cuenta? Bueno. Pero está como enojado. Mira, ¿qué trajo? Una carpetita. Está tejiendo una carpetita. Sí. Está enojado. Descarga nervios. Está descargando nervios, sí. Tejiendo. Bueno, ¿de qué estamos hartos esta semana? ¿Eh? ¡Ay, sí, nena! ¿De qué estamos hartos? A ver. ¡Ay, que se cae toda! Cada vez más puto. No, ¿qué más? Bueno. No, ¿qué más no? Nada, minuto. Dios mío. Bueno, desde otro lugar, Jorge Real entrevista a Cristina Fernández. Estamos hartos no tan solo de los programas de Cristina, esto que están pululando, sino de todos los que están dando vueltas analizando ese programa y sacándole esperas al olmo. ¿No? Habló exprimiendo las piedras. Habló hasta de las calzas. Yo la verdad que ¡ay, viste lo que es eso, por favor! Me aburrió. Vi un pedacito y me aburrió. Porque ella, viste, que está tan honesta. Tan honesta, tan decente. Como habla. Sí. Tan, viste que cada vez está cada vez más... Como dicen los chicos... ¿Cómo dicen? Se quería hacer la relajada y no le salió. Eso, como medio... Un relajo, más bien. Claro, así que yo soy quiso una nena. Parece una nena de 15 años, de San Isidro. Sí, la verdad está tan estirada que encima, sí, está divina. Viste que habla toda así, que... Ahora esa entre nosotras, sí. Está divina. Mirá, está nena, divina. Yo a esa mujer no le envidio nada, Nada. Bueno, esa, no se ponga mal. Bueno, pero ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Le hizo la entrevista a Jorge Rial, a la señora. ¿Pero qué se habló en la semana de esto? No sé. ¿Cómo fue el rating? Claro, el rating, por bueno, ejemplo. Ah, bueno, no me hagas esto, decime. El rating fue... Es que no vi tele, no vi... El rating, porque fue la comparación de... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pica la cabeza? No, estoy cansada. No me digas. No, no tengo piojo. No me digas, porque no, viste que cuando te teñís no pasa nada. Dicen que cuando te teñís matas. No, todo, ¿no? Vos sabés todo de lo que yo tendría que haber tenido, nena. Por eso nos teñimos las maestras. No. ¿Viste la maestra que sea morocha? No, son todas rubias. Sí, con los piojos. Claro. Bueno, ¿podemos seguir con el... Seguí. Bueno, ¿con quién el rating comparaban? Era la comparación de la entrevista que hizo Brienza, esas dos entrevistas, en realidad esa entrevista que la dividieron en dos, y la que le hace Jorge Rial. Ah. Midió 9 puntos en América y después se repitió el domingo mismo también en la televisión pública, que hizo mucho menos. Pero hizo 9 puntos. Todo lo comparaban, dice, es Rial, es el público de Rial que estaba mirando. No, mucha gente lo quería ver. Era una entrevista que se había vendido mucho y tenía esa cosita de ver qué es lo que le preguntaba a Rial. No le preguntó nada del otro mundo. Va a tener más rating. Esperemos. Va a tener más rating, ¿qué seguro más? Bueno, el mensaje de Cristina Nelson Castro, él tiene que ir al psicólogo, no yo. Bueno. Claro, porque Cristina Nelson Castro dice que Cristina tiene un problema psicológico, bla, bla, bla, que es el tema de el síndrome de Urich, donde parece que como que se le subieron, en otra palabra, se le subieron los humos. Dice que ella no lo ve, ¿no? Y que le habla y le dice, no lo veo, le dice. Entonces, Real le dice... Sí, él habla a la cámara y le dice que tiene, señora presidenta, dice, bueno, que tiene que ir al psicólogo, es él, no yo. ¡Ay, qué pará! Toco, es que me tocas un chancho, pido gancho, que me tocas un chancho, le falta decir. Bueno, pero ya metiéndote con haciendo este comentario, te prendes en la jugada. Claro, aparte. Sí. ¿Qué más? Yo soy igual que Cristina. Exactamente igual. Pero eso es rubia. Pero rubia. Claro. Exactamente. ¿Como igual. Lilita? No, no, como esa mina que siempre está cerca de la Chicholina. Que le aplaude todo y todo. ¿La Chicholina? No. ¿Cómo le va a decir la Chicholina? Ay, no me sale el nombre. Una mina, una rubia que está siempre y le aplaude. No, la cuñada. Ah, no, no es. No, Alicia. La otra. La de Borita Giorgi. Eso debe ser. Y la ministra de. Ah, esa que le aplaude todo. Sí, sí, puede ser. Bueno, ¿qué más? Bueno. Para la presidenta, Alberto F. Fernández, impulsó la fusión Cablevisión Multicanal. La cuestión, eso, ¿cómo se lavaba la mano? Que no firmó, que firmó. Pero a mí lo que me llamaba la atención, dice, es que es ellos... Es fácil decir, no estuve de acuerdo cuando el otro está muerto. Pero aparte, más allá de eso, es que en un momento decía que ellos, no hacía falta que se hablaran porque se conocían tanto y que no había un doble comando, que cuando él estaba, ella decía, y cuando ella estaba, él decía. Sí. Y hacía. Había un doble comando, no dijo que no, que ellos lo hablaban todo, que ellos estaban así, que pito, que flauta, que ellos se peleaban, que hablaban, que no hacía, que se sabían todo del otro, siempre. Incluso digo yo lo de la Quiroga, habrá salido ella. Bueno, la cuestión es que se sabían todo, se sabía hasta cuando iba a cagar uno al otro, ¿no? O sea, cuando iban al baño, todo, era una pareja. Open mind. Ahora, digo, en esto justo cuando se habla de lo que hablo, dicen. Ella no sabía. No sabía, no. Pero le tiró todo el fardo a quién. Al otro. Y al otro, al Fernández. Igual. Habló que que fue menemista. ¿Vieron que nosotros habíamos dicho que aparentemente había dicho que era menemista? Sí. Yo, bueno, dijo que ella en el 90, en el 89, ella había sido en la interna de Cafiero Menem, ella quería apoyar a Menem y él quería apoyar a Cafiero y de hecho lo hizo así. La cuestión es que hubo una discusión, bla, bla, bla, ¿quién gana? Carlos, en la interna, después gana y ella dice, no, pero entonces fue menemista, no, dice, yo, ¿por qué compré el discurso este de la revolución productiva, etcétera? Ahora, lo que no sé, Real no se habrá olvidado, digo, ¿no? De repreguntar, porque también está bueno una repregunta. Obvio. Que en el 95 también apoyaron a Menem, ellos. Y que en el 90 y pico también reciben a Menem allá en Santa Cruz para inaugurar el tema de YPF, no sé qué cosa, y lo trae y Néstor lo presenta como el mejor presidente de Argentina. Sí. Así que se olvidaron. ¿Qué más? Asegura que no hay cepo cambiario. Claro, no hay cepo cambiario. Le preguntan, ¿y el cepo? Disculpame, dice, pero yo cada vez que fui. Ya, bueno, le faltaban los reidores atrás. Dice, pero yo que fui al edificio, al hotel de Dilma, cuando estuvimos en Nueva York, estaba lleno de argentinos. ¿Y dónde compraron los dólares esos argentinos? Dice, ya lo tenían afuera. Escúchame. Bueno, el beso de la muerte. Estaba mirando la tele, dice, pues, vamos a ver cómo fue la última noche. Claro. Entonces dice que estaban todos en una reunión donde no sé quién estaba ella, claro, él. Claro, es la famosa reunión de la que hablaba. Claro, que no desmiente que se había discutido con Moyano, ¿no? La cuestión es que estaban mirando un reportaje de esos programas en cable así perdido donde estaba Delía. Y Delía le preguntan si para el 2011 quién iba a ser candidato para él, si ella o él. Entonces Delía como que no se jugaba. Esto lo comentaba todo Cristina. Entonces en un momento el periodista lo aprieta y le dice, bueno, decidite, ¿quién puede ser candidato? Dice, bueno, él siempre dice que ella es, que él es un abogado mediocre y ella es una abogada de 10. Entonces como dándole el paso a Cristina. Sí. A todo eso, Néstor, sentado del otro lado, dice, mira, por más que midas 80 puntos en 2011, el candidato soy yo. Y ella le dio tanto amor, que dice que ellos no demostraban la cosa de que eran fríos, pareja demostrativa. Demostrativos delante del público. Delante del público. Y hay que tener esto. Claro, viste. Entonces agarra y dice que ellos estaban sentados, dice, sí, estaban sentados en un sillón largo, así que tenemos nosotros de cuero. ¿Tenía que decir que era de cuero? Esa cosa de cheta. Pero más allá de eso, era necesario decir que era de cuero. Bueno, porque se resbalaba. Entonces agarró y dice que agarró y se le abalanzó, se le tiró encima y le dio un beso. Adelante de todo, sin vergüenza. Como que se enamoró, como que fue una cosa así de fondo. El último, el beso de la muerte. Ay, no. El último beso de la muerte. No. ¿Qué más? Luis Delía. Ojalá Cristina Kirchner le dé una entrevista a Jorge Lanato. Ay, que decir tanta pelotudez. Olvídate que no. Bueno. Viste que hablaron mucho de... eso me parece interesante que... ¿De la fea? No. ¿Del vago? No, que parece que él era Qué loco, ¿no? Porque vos fíjate... Él era para. Las personas estas que se inventan las enfermedades son... Hipocondríacos. Parece que ella me parece que la hipocondríaca, porque como el padre de él había tenido cáncer de colon y no sé qué otra cosa, todo el tiempo lo hacían a él. Y lo mató. Lo mató ella. Lo enfermó. Es que hay gente que es así, ¿eh? En serio. Sí, mirá, vos. Está enfermando un país. Y bueno, por eso. ¿Qué le podemos dedicar a Cristina Fernández de Kirchner? Igual me pareció una careteada. Bueno, una careteada. Y hoy se va a ver la segunda parte. Hoy se va a ver la segunda parte a partir de las 7 de la tarde en América. Sí. Así que, ¿qué le podemos dedicar a Cristina y a Néstor? A ella y a él. A la fea y al vago. ¿Eh? No hace falta que digas nombres. Ella es ella. Él es él, la fea es la fea y el vago es el vago. No. ¿Qué le podemos dedicar? Bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí y pensar que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Está cantando y dice: por lo que hicimos trampitas. Vamos, es acá estamos. Que tengo miedo perderte, perderte. Después. No, no, no. ¿Qué lo parió? Una gallina murió haciendo fuerza para dar a luz un huevo gigante. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. Así soy yo. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. La verdad que son una falta de respeto grande. Porque una está así contenta porque es una canción linda. Pero una vez que pasan una canción como la gente. Bueno, pero estabas tan concentrada ahí con el cubo mágico. Estaba él. Claro, ya concentrada con el cubo mágico cantando, y se puso a cantar. Contenta. Una ternura, a mí me dio ternura. Pero eso era falta de respeto. No, pero me gustó. No, pero esa. Salió bien eso. Salió bien Elsa, aparte nena, sí. Ay, mira. Ahora después escucha este. En la semana que viene canto yo, entonces. Bueno, ¿qué canto un día? Bueno, ¿qué crees, señor locutor, por favor? 11 de la mañana, 30 minutos. ¡Ah! 11 de la mañana, 31 minutos. ¿Cómo venimos? Hoy nos tenemos que ir porque vamos a llegar a casa. ¿Qué pasa, Elsa? Estoy tratando de comunicarme con Benedicto. Benedicto está re ahí con la carpetita ahí tejiendo. ¡Coco, estás ahí! A ver si tenemos comunicación, a ver. No. ¡Hola! En directo desde aquí, estamos acá en la avenida Rivadavia, a la altura de la estación. ¡Vamos, puto! En la estación Ciudadela. Va despacio, Coco, va despacio. A las 12 ya le va a pedir acción, es masivo desde San Cayetano. Y nosotros ya estamos prendidos fueguito con las Hammer. Tenemos acá. Y tenemos, vamos a. Hay muchos puestos dando vuelta. Sí. A ver, Coco. Así, a ver, un paneo. Un paneo. A ver, ¿qué están vendiendo, Coco? Están vendiendo, mira, tenemos pancho, tenemos. No, a ese vamos. Nene, anda y prender el fuego a ese que está vendiendo chorizo. No, Coco, se escuchó, se escuchó. No. Bueno, ¿qué más están vendiendo? Es que tenemos, a ver, acá tenemos un puesto de tortas fritas y... ¡Ay, qué rico! Mate cocido, mate... ¡Ay, pobrecito! ¿Qué pobrecito, pasó? Le metí la pat... le tiré el mate cocido. Coco, eso es falso. No, no, no. Está bien, Coquito, seguí así. ¿Algo bueno, más hay? ¿Algo más venden? Hay un hombre, lo veo desde acá abajo. Hay un hombre con un sombrero extraño que está vendiendo. Hola, a ver, vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. A ver. ¿Con un sombrero grande? Señor, señor. ¿Quién es? ¿Eh? ¡No te puedo creer! ¡Alcides! ¡Alcides! ¿Estás ahí? ¡Alcides! ¡Alcides! Debajo del sombrero está Alcides. ¿Cómo te va, Cocoche? ¿Qué haces, Alcides? Por favor, ¿cómo te va? Estamos acá, la chipacita. ¡Ah! ¡Oh, cómo te va! ¡Escucho todo por el teléfono ese! ¡Alcides, apareció! ¡Está chipa! ¡Está vendiendo hola, chipa! ¡La chipacita, la chipacita! ¡A la chipacita, la chipacita! ¡No te pases! ¡Estamos! ¡A la chipacita, la chipacita! ¡Sí! ¡Coco, cómo! ¡Pero no, mira, lo reconoció! Bueno, ¿sabes? Está con un megáfono de... Este megáfono es de los que venden sandía, ¿no es cierto? A ver, a la sandía la calaba, calaba la sandía. La sandía calaba. Calaba y colorada la sandía. Sí, sí, no. Este es del típico del claro, sandiero. El sandiero. Sandiero. Calada y colorada. Calada y colorada. Pasame, Coco, con... ¡Alcides! ¡Alcides! ¡Alcides! Mirá. Ahí te paso. Toma, Alcides, quieren hablar con vos. A la chipacita, a la... Bueno, ahí le... ¡Hola! ¿Cómo le va todo allá por todo su cuerpo? ¿Cómo va? Alcides, ¿qué de su vida? ¿Qué está haciendo? Le puse acá un puesto. ¿Un puesto puesto usted? Claro, porque yo soy un puesto acá. ¿Usted es el puesto? Porque me le puse todo por mi cabeza todo y todo, sí. Me dio la chipacita que le hizo la eulógica. Ah, ¿es cierto que la paró? ¡Ah! ¡Con ¿cómo? Razón! Me pidió feriado ayer. ¿Ah, le pidió feriado? Sí. Ese, Alcides, tengo una duda. ¿Es cierto que los paraguayos tienen la cabeza plana? Vos sabés que sí, porque le puedo llevar una botella, una majuana, le he llevado una vuelta. Una majuana. Es cierto, llevan cosas en la cabeza. Del sol cuyano. No sé cómo se llama. Esa no, la de Majuana Soy Cuyano es el vino envenenado. No, llevan. Yo la llevo por vos? Todo mi cuerpo. Vos sabés que le tengo cuatro bolsas en el TV. Tengo también, abajo por mi sobaco, tengo dos bolsas cada uno. Y tengo por mi cabeza, voy a hacer unos buenos mangos. Está bien. Pero, Alcides, ¿usted no era ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay? No, vos sabés que el descarte me descartó. El descarte, pobre tipo. ¡Ay, Dios! Pobre. ¡Mirá vos! Así que está, mirá, vos están todos laburando hoy. Vos sabés que sí, mirá vos. Yo, me pone mal porque yo me he desaparecido el día. Y estás trabajando. Por todos ustedes. Yo sé que me subieron por mi humo, por mi cabeza, de cuando yo estuve por ese trabajo que tenía, que todo así, que yo tenía por mi embajada y eso. Te agrandaste un poco, pero bueno. Bueno, volvé. No, porque ahora tengo que ganarme el peso. Ya no puedo volver tampoco, ni tampoco tengo puedo volver al bar donde ustedes me conocieron. ¿Tampoco? Ah, ¿por qué no puedo volver al bar? Y no, porque yo ahí se le mandé por su mierda. Te dice, no, yo no te trabajo más por 5 pesos a la hora. No te... Olvídate que te vas a venir todo por acá. Por todo. Y dice, y ahora que yo soy famoso, le dije, por eso no, ya me voy. Ah, bueno, se le entendió bueno, todo. Sí, bueno. Bueno, seguimos. Ah, bueno, seguimos. Sí, ahora ya está, no hablamos más. ¿Eh? ¿Están en la marcha? No, ¿qué es una marcha o es una...? Marcha es una peregrinación. ¿Vos sabés? A ver, Alcí. Bueno, es un olor tiene Alcí. Ahí está, ahí viene la Virgen. ¿A queso? ¿Cómo que viene la Virgen? Vamos todos, trabajando. Ahí viene la Virgen. Viene todo haciendo batucada. La Unión Latinoamericana ha llegado a Brasil, acá a la Argentina. Como estamos en la época de Latinoamericana, estamos ahí haciendo los internacionales. Ah, nos estamos ahí, ustedes. Mientras nosotros seguimos adelante. Estamos llegando, sí. Tenemos ahí nomás a pasitos de la segunda Rivadavia. Estamos ahí, cerca de lo que era Juan de los Palotes. Escúchame, ¿se escuchan bombos? ¿Puede ser que la cámpora también vaya a la peregrinación? Están todos con la pecherita, con la pecherita. Ay, bueno, se escuchan los bombos de... Hay de todo, a ver. ¿Se escuchan los bombos de tipo cacerola y todo eso? ¿Vendrán? ¿Están en la peregrinación? Están todos contentos. Están todos contentos. Bueno, en la próxima salida estaremos caminando con nuestra Hammer y venir. Y estamos haciendo unos buenos mangos. Estoy hablando con ustedes. Escucha. Ahí viene la... Ahí está lo de la cámpora y lo de... Y viene lo de Movimiento Evita. Escucha. Mirá. Bien, todos vienen así. Ahí lo veo. Mirá el Frente Renovador con masa. Sí, esta peregrinación está bien, Aníbal Fernández está también. Todos van para atrás, todos en el Frente Renovador. Se renuevan todos. Bueno. Sí, pero es impresionante esa peregrinación. Nosotros acá. Pero mira qué cobertura. ¿A qué altura está un coco más o menos? Y ya hemos llegado. Cada año, 6 millones de niños y niñas sufren agresiones severas. Se interfiere con una radio porque estamos llegando a Ramos Mejía. Vamos a parar acá en Ramos, así que dentro de un rato salimos. Bueno. Coco hace buenos mangos. Qué colorida esa peregrinación. Sí, de verdad. Todo va. Batucada. Ah, batucada, la marcha peronista. Huguito de Carril estaría. Bueno, internacionales, ¿qué pasó esta semana a nivel internacional? Hasta que Dani encuentre el... Sí, dale. ¿Qué más? Ahí viene. Ahí está, mirá. Ahí van. Es la caravana que sale de cruce Castelar. Se encuentra en el Moreno. Mirá, toda con la pechera de la cámpora. Con la cámpora. ¡Chao! Mirá. Cremi nos están saludando, desde México nos están escuchando. Ah, sí, mira vos. Bueno, un beso grande. Escucha, nina, no sé quién sos. Pero ahora viene la parte internacional. Parte internacional. Oh, muy importante. Qué bárbaro. ¿Qué pasó? Mira, si estuviese acá entre nosotros, ¿no? ¿Quién? El que tenemos ahora de papa, se me fue el nombre. Pancho. Estaría chocho. Panchocho con los panchochos. Panchocho. Panchocho estaría. Dale. ¿Qué más? Bueno, noticias internacionales de esta semana. Irán aprobó el memorando para la investigación del atentado a la AMIA. Viste que decían que sí, se iba a dar, se dio. Y parece que, bueno, ahora hay que ver qué es lo que pasa, porque lo aprobó, pero todavía no lo dictaminaron, no se reglamentó, así que bueno, vamos a ver qué onda. Y ahora Cristina dice, ¿vieron? Ahora, ¿tenés que ser así? ¿Eh? Con los ambientes, ¿viste cómo estaba? Así. Pero está imitando a Cristina. Sí, no, porque dice que Cristina empezó a hablar y se vieron que nosotros hacíamos este entendimiento, este memorándum con un coso. Y mirá, ahora Obama, ¿qué tiene? Está hablando con Irán también. ¿Viste? Pero es distinto. Una cosa y otra cosa muy distinta. Obama no fue a negociar con los de Al-Qaeda, que los va a juzgar allá en Afganistán. No, es otra cosa. ¿Qué más? Bueno... naufragio de inmigrantes de África, más de 300 muertos. ¡Ay! ¡Qué envidia que tengo! ¿Qué es esa? ¿Cómo envidia? No haber mar así grande como el Mediterráneo entre Bolivia, Paraguay. ¡Elsa! Chilenos, chilotes. ¡Elsa! 300 vidas. ¿Vos sabés la cantidad de paragüitas menos que hay acá? ¿Paragüitas qué sentido? ¿Paragüitas de qué? No, de esos que venden bisutería. Los paragüitas rojos. Son 300 paragüitas menos de bisutería. Claro. Porque ¿qué otra cosa hace esta gente? Venden cosas. ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué venden? Es verdad, dicen que hay un problema grande. ¿De qué? ¿No? Con los tiburones. Están muriendo de desnutrición. Entonces, ¿qué pasa? Traen un par de... africanitos. No. Bueno, esa. Esa bata. No, dicen que es una mafia, ¿no? Porque llevan con los buques esos que están a punto de romper, de hundirse. Y llevan un montón de gente. Y bueno, este fue un buque que cayó, se hundió a kilómetros de la costa de Italia con 300 personas. Y es más, Hay uno, como está prohibida la inmigración así, había un buque hace un par de meses atrás donde traían un montón de inmigrantes ilegales hacia una costa también de Italia, y como era un buque que no estaba, que estaba relativamente bien, no podía llegar hasta la costa de Italia porque no le iban a permitir. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaron hasta 50 kilómetros de la costa y empezaron a tirar a la gente al agua. La obligaban a tirar al agua, a tirarse al agua, y claro, murieron un montón porque, imagínate. Y los negros nunca vieron agua. Elsa. Y sí, sí, viven en el medio del desierto. No, no, pero... No pueden nadar. Se ahogan. Hubo. Son como... Así un poco. Se caen. Son piedras. Piedras negras. Elsa. Vio que... Viste que hubo... me acuerdo que una vez habían encontrado un barco con... Sí, vos sabés. Japonés. No, el barco no me hagas acordar. Los containers con tailandeses adentro. Por era con tailandeses. No, fuera de joda. Con agujeritos como, viste, cuando vos llevas... Para un que pollito. Respiren, no, no. Muy triste, chicos, no, en serio, no. Para que esa gente se suba un barquito de eso de cascarita de nuez. Claro. Es porque están muy desesperados, la verdad que. No, sí. Pero bueno, Dios es sabio. Elsa. Por favor. No se puede hacer triste. Yo estoy seria. Un bebé que me río. No puedo. Es terrible. Buah. ¿Qué más? No, me hace acordar tanto. ¿Te acordás que tomar un 203? El Concordian. Sí, nos acordamos. Pobre. Italia. Hablando de Italia. Renunciaron 5 ministros. ¿Cinco ministros? Pero Santiago Keller, que redactó él. Renunciaron 5 ministros. Dice ministros. Ministros. Hoy tenemos. Nos vamos a subir al colectivo y nos van a matar. Nos van a cagar a palos. Cinco ministros. No. ¿Qué carajo nos importa? No, porque entonces. ¿A qué renuncia? ¿A qué renuncia cualquier cantidad? Claro, pero allá se está. ¿Por qué? ¿Qué acéfalo? El pueblo va a tomar el gobierno. ¿Qué tanto que quieren acá? ¿Urrar? ¿Por qué no se van para allá? Bueno, sí, da igual. ¿Qué más? Vaticano. Va a estar Berlusconi de nuevo, ¿eh? Ojo. Bueno, tenemos música de ángeles. Ángeles. Porque cada vez que no, no pongan los ángeles negros, ¿eh? No. Ni la marcha peronista, te pido por favor. Bueno, ¿qué más? Claro, estoy esperando. El Vaticano. Claro. Ay, se sentó Benito. Ay, no. ¿Qué Dani, le pasa? Vamos a tener que armar unos códigos, sal. Tengo. Coco. Vino Coco. Basta. Basta. Sí, más bien va esta canción. Vaticano. Sí. Los cardenales estudian una reforma profunda. Pablo II y Juan XXIII. Serán proclamados santos el 27 de abril. Mira, yo lo voy a traducir porque, como bueno, estamos todos conviviendo. Hablamos mucho sobre este tema. Sí. ¿Cómo se nota que llegaron los argentanchos al Vaticano, dijo? En su sudaca. Creo que no lo quiere. Medidas populistas. Que está mal que lo pongan a Juan porque Pablo. Porque primero dice, claro, van a santificar a Juan Pablo II. Pero si Juan XXIII ya está escuelas tiene. ¿Entendés? ¿Por qué hacen la gran Argentina? Como acá se murió Néstor y le ponen a todo Néstor Kirchner. Sí. Ahora, qué feo, ¿eh? Estuve en una escuela religiosa de mucho nivel de acá de Moreno. En Luján Sierra. Ay, yo no lo dije. Y antes había una foto de Juan Pablo II. ¿Y ahora? A la mierda la foto de Juan Pablo y pusieron la de Pancho. Está mal eso. Eso está mal. La foto de Juan Pablo tiene que seguir estando. Vos comentaste ese otro día. ¿Eh? No pasaron ni por una mía. Claro. No. Pero Juan Pablo es Juan Pablo. Y Pancho es Pancho. Claro. Juan Pablo. Bueno, está indignadísimo Benedito. Sí, porque vos sabés. Lo vi nunca. Y bueno, y ahora dice que quieren reformar el Vaticano, los cardenales. ¿Qué van a hacer? Y van a hacer que ahora todos sean santos. Chucu, chucu, chucuchaca. ¿Cómo chucu, chucuchaca? Que puedan. ¿Cómo que puedan? Que puedan. Sí, que puedan. Chucu, chucu, chucuchaca. ¿Que puedan qué? Nena, ¿vos estás avivada? No, explíqueme. ¿Que puedan qué? ¿Vos cuando...? ¿Tener relaciones sexuales? Yo no dije esa palabra. ¡Cabezón! ¡No, yo no dije esa palabra asquerosa! ¡Chucuchique, chucuchaca! ¡Chucuchique, chucuchaca! ¿Abuelos entendidos? ¿Eh? No entiendo. Bueno. ¿Quién ahí llama? Está el gotito Coco. No. Hola. Estoy acá del otro lado. Coco, ¿por dónde anda? Estamos llegando a Morón. ¿Amor? ¿Pero qué? ¿Cómo hace, Coco? ¡Vuela! Todo el mundo, nadie puede caminar mira, contra más. Para mí que va con la jambe por arriba de las cabezas de la gente. ¿Cómo hace? ¿Y cómo anda la venta? No, venimos bien. Hemos vendido 4 ganchos ya. Nos quedamos cortos de pan, estamos vendiendo los chorizos solo. Idiota. Bueno, lo dejamos porque estamos llegando a estelar. Hola, Coco. Al revés, aparte. Bueno, si vienes de Morón, si vienes como... ¡Tan rápido! ¡Nena, nunca tuviste el Sarmiento! ¿Cómo vas a venir a Navidad? ¿A qué velocidad? Pero yo pensé que estaba por allá. No, si salió... Estaba en Ciudadela al principio, después llegó... Rafa y Alberto Morón. ¡Ay, es un pan! Che, hay que llevarle chorizo. No, chorizo tiene, no tiene pan. Se está quemadito. Che, alguien que le acerque pan. Claro, una panadería, que vaya a una panadería. ¿Qué? ¿Cómo sale de la lo lleva la marea de gente? Bueno. ¿Qué más? El gobierno de Estados Unidos se quedó sin presupuesto e inició el cese parcial de sus actividades. Claro, se quedó sin plata. ¿Eh? ¿Sin plata se quedó? Nah, sí. Estoy seco, dijo. Nah, que Estados Unidos se quede sin guita, no lo puedo creer. El presupuesto. Porque dicen que los republicanos quieren hacer el boicote. Porque tiene una medida muy loca, zarpada mal, muy cualquiera. Obama, de hacer la salud pública. ¡Ah! Se fue al carajo. Se fue al carajo. Entonces, claro, los republicanos dijeron, ni en pedo, no te votamos un carajo, listo, fíjate. Olvídate. ¿Así dicen? Sí, en su idioma inglés. Sí, ni en pedo, te votamos, negro. Claro, negro de mierda, le dijeron. No, sí, no, sí, son duros, duros. Duro, no, porque es cierto, lo que pasa que... Es más, yo estuve hablando... Tiene más poder la salud privada. Un senador republicano, amigo mío. ¿Eh? Dice, ¿por qué no se habrá muerto en el buquecito que se cayó? Este Obama negro de mierda. ¡No, Elsa! Brasil, con récord de expulsión de extranjeros en 2013. ¡Claro, Brasil le pone límites! ¡Brasil no deja que entre! Los que están batuqueando para Luján. ¡No deja que entre a su país! Ni los de Bolivia, ni los de Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú... Todo, ni de Guayana ni Guyana francesa permiten entrar. Y nosotros somos un colador, nena. Esa no se ponga. Tranquila, madre. ¿Por qué no dejan entrar? No, pues dice que hay una. Expulsaron un montón de gente de Brasil. Mirá. Así, lo llevan así. Vamos a estar. Ahí está, vamos. Pepe. Ahora. Y lo tiran al mar. No, cuando dicen pepe, lo llevan a Uruguay. Acá, pepe, tomaca, se lo va tirando. Después lo tira para nosotros. Claro, se va a volver a llenar paraguas acá. Sí. Paraguitas, de paraguas de Ben. ¿Qué más? Bueno, la crítica sudaca del shutdown de Obama. Claro. La salud pública es del Estado. Y sí, pero... Bueno, y Cristina dijo, ay, ¿vieron? Yo también. Como si ella hubiese creado... Como si ella iría al hospital. Como si ella hubiese hecho la ley que la salud es pública. Y digamos que en estos últimos años la salud pública deja bastante que desear. Pero bueno, no importa. Bueno, pero la verdad, fuera de joda, nosotros tenemos un tesoro con la salud. Porque realmente... ¡Y si vienen del exterior! ¡Ay, no se puede! ¿Y si vienen de otros países acá? ¿Te das cuenta? Bueno. ¡Los brazucas! ¡Mira lo que hacen! ¡Ay, no! Elsa. Bueno, ¿qué más? Cada vez que leo este nombre me da miedo lo que se va a venir. A ver. Nicolás Maduro pide que se investigue a los medios la propaganda de guerra. ¿Qué es? ¿Qué le pasa? Claro, no, porque parece que hay en los medios, así como son destituyentes acá, ajá, en Venezuela también. Entonces dice, hay que investigar a los medios porque me están haciendo el boicot. Es una guerra y va a bombardear a todos los medios que están en contra. Bueno, no. Los pocos que quedan. ¿Qué más? Bueno, y acá mirá, David Blader, este es el país de los boludos. A ver. Mirá, chilenos llevarán su ganado a pastar a San Juan. ¿Te das cuenta? Se hubiera un mar en lugar de una cordillera que la pasa de un lado para el otro. ¿Te das cuenta? Se vienen y los comen hasta el pasto. ¡Hasta el pasto! Bueno, vamos a poner un manto de piedad acá, no, por favor. ¿Con qué derecho vienen a poner? ¡Porque no tienen lugar! Sí, país, sí, Chile, dice, a lo largo y a lo largo, no a lo largo y a lo ancho. Bueno, Elsa, por favor. Bueno, tenemos que salir de acá. Vamos a ver un... Salgamos de este quilombo, por favor. ¿Qué podemos escuchar? Y se lo vamos a dedicar... Para los africanitos. No, a las almas de los africanos. Bueno, ¿qué cosa? Dale. El pescador. Por lo mejor tenían una canoa o algo. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del alegre pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, y solo su atarraya. Que se llama el alegre pescador, la compuse una mañana y una mañana de sol. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, y solo su atarraya. Que alegraba siempre el corazón, lleno lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y emoción. ¿Qué no me sale? Porque no, eso que estoy tomando fofobita. ¡Ah! Al pedo. Sí, te hace que plus, toma harina y te hace bien, a los huesos también. Ah, sí, a los huesos. Y el ser, vos que te atendas con más de los 35, no te así. Claro, esa, me hace que tomar. Yo porque eso que estoy tomando y no me puedo acordar la canción. Hola. Coco, hola. ¿Cómo va? Hola, Coco. Estamos acá por los pagos de OTC. ¡Merlo! ¡Merlo! No, en San Antonio de Padua estamos, son los pagos de OTC también. Ah, bueno. Está bien, tiene razón, Coco. ¿Y cómo estamos con la venta? Andamos bien. Conseguimos medio kilo de pan y estamos, lo remarcamos, porque al no tener pan... ¿Cómo lo remarcamos? Claro, sí, más pan. O sea, choripan. Vendemos chori-chori y choripan. Chori-chori-chori-chori. El chori-chori lo tenemos en 54, lo seguimos teniendo en 54. Y el choripan lo hemos aumentado a 75 pesos. Los venden, sí. OTC, ahí está. Ahí está. ¿Cómo se nota que ya estamos en los pagos OTC? Tenemos... ¿Qué? ¿OTC le dio el pan? OTC nos dio la bendición. Ah, bueno. Y tengo que desmentir a Ferraro, porque acá pusimos el puesto y nadie vino a sacarnos. Tiene razón. Nadie vino, cierto. Tiene razón. No, tiene razón. Todo ve que sí. Me tuve que enganchar con el Coco, porque estamos... Yo le dije, hacemos chipazán. Ah, chipazán van a hacer. O chipachori sería mejor. Ah, chipachori. O chorichipa. Chorichipa también puede ser. ¡Ah, mirá! ¡Coco! ¡Coco! No, está tirando los chorizos ahí. Porque nos piden chorizo y le damos directo de la parrilla. Claro. Agarrale, le dice. Agarrale con la mano y la gente tira el chorizo. Hace que la gente agarre el chorizo. ¿Qué es? Chorizo caliente. Chorizo caliente que con la. Y pero debe quedar rico. ¡Coco! No, yo tengo yo esa. Ah, bueno. ¿Cómo se llamaba este chico? Alcides. Alcides. Hasta ayer se acordaron. Alcidesita. Bueno, contame, ¿por dónde andan? Acá estamos en un puente de ese grande, medio ridículo este puente que está acá, ¿no entiendo? Estamos llegando a la estación de Merlo, por eso el puente. El puente ese ridículo que está, sí, tiene razón. Es un puente medio ridículo, ese puente que parece los Simpsons, ¿viste? Que pusieron un puente ahí que no tiene nada que ver. Sí, bueno. ¿Y cómo va la cosa, Coco? Va muy bien, está muy nutrida la marcha. ¿Marcha? Nutrida, marcha. No es una marcha, es una peregrinación. Todo igual. Bueno, lo dejamos y a otra salida. Pero ya nos vamos, Coco. Ya nos vamos, Coco. Bueno, váyanse a cagar. Entonces. Wow, Coco, es una marcha religiosa. Es una marcha religiosa. ¿Qué quedamos? ¿Es una marcha o es una peregrinación? Es una peregrinación. Sí, está bien, pero yo dije marcha. Bueno, está yendo la cámpora para allá, pasaron por acá, ¿sabes? Sí, Coco, sí, Coquito, salieron todos para allá, muy contentos. Ahí van. Ahí va, Walter Festa en la cabeza. Ahí van, se van a encontrar, calculo, ahí en 15 minutos. Claro, a la velocidad que van. No, porque ya estamos visorando el río Reconquista. Vamos por pasar ahora sí, vamos a pasar en cualquier momento. ¿Pero qué vale? ¿El roller? Este se va llevando toda la gente por delante. Me imagino la parrilla volando los carbones, los chorizos. Bueno, la verdad es una cosa rarísima, sí, bueno, la verdad. Bien. Gran Circo Rápido, que ya no sé si tenemos que ir. ¿Qué hora es, bueno, señor locutor? Son las 12 horas, mediodía en la ciudad. Mediodía en la ciudad. Así que te vamos a tirar el Gran Circo así como patada de loco, como chorizo de gatito Coco. Sí. Rapidito y caliente. Magdalena abandona la primera mañana de Continental. Continental se va toda la gente de Continental. ¿Por qué? Se van todos. Magdalena se pelea con Yoka, que Yoka es el gerente general de programación, el gerente de programación de Radio Continental, quien también había sido gerente de programación en Radio Mitre cuando, en el 2007, Magdalena se va de Radio Mitre a Continental. ¿Por qué? Porque se lleva mal con este muchacho y se va. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También tiene la otra cuestión. Se va de Continental, le ofrecieron otro horario y ella dijo que no. Me parece que iría a otra emisora, iría a Radio Mitre, donde saca, donde Radio Mitre hoy por hoy es la primera en el Yar, y sacarían a la tarde a Pepe Leachev, que es como la parte donde hace agua el programa. Entonces lo pasarían al Magdalena y a la tarde. ¿Quién tomaría el mando de Magdalena a la mañana de Radio Continental? Nada más ni nada menos que el señor que mandó Cristina al psicólogo, el señor Nelson Castro. ¡Ay, yo todas las mañanas lo escuchaba, Nelson! A las 5 de la mañana lo pongo siempre cuando hacen el pase con Magdalena. Me pones mal, Néstor, porque ahora qué voy a escuchar a la mañana. No, encima Magdalena estaba mal porque el rating le baja mucho cuando tiene que darle el pase a Víctor Hugo, otro que emigra de Radio Continental y va a pasar a la ultraoficialista Radio del Plata en el 2014. Un pase histórico porque después de muchos años Víctor Hugo se va de Radio Continental. ¿Qué más? Cambios, importantes cambios. Bueno, posible compra de la Rock and Pop por parte del grupo liderado por Mario Pergolini. Claro, la cuestión es así, hay cuatro patas. El grupo Rock and Pop, que es el grupo de que tiene las radios, la Rock and Pop, Blue, Aspen, Radio El Mundo en AM, es un grupo que está manejado por un empresario hiper honesto que se llama Moneta. Y Moneta anda muy mal de... Tiene la papa. Sí, tiene la papa. Está ¿quién tiene la papa? Moneta. Y se quiere deshacer de sus radios. De esas radios, con la única que se quedaría sería con Blue. Y uno de los posibles compradores es... y Metro también tiene. Es Mario Pergolini, que con su asociación, donde está esa cosa media extraña que tiene Vortrix, donde está no tan solo él, sino que está Garfunkel y Spolsky, comprarían Radio Rock and Pop, en donde fusionarían la Vortrix y la Rock and Pop, y se dejaría de llamar el histórico nombre Rock and Pop, que fue una marca en Latinoamérica, y pasaría a llamar Vortrix Rock. Ahora bien, también hay miedo en Rock and Pop, porque cuando se va Mario Pergolini, se quiso llevar a un par de gente de ahí, le hace Di Natale, Juan Di Natale, De La Puente, etcétera, etcétera. Ellos le dijeron que no. Ahora, ¿qué es lo que pasa si Pergolini compra esa radio? ¿Y qué pasa con la gente que le dio vuelta la cara? Ahora, la cuestión es que queda todo medio a medio. Así que, ¿qué más? Bueno. Bueno, y después quedaría Radio Metro también estaría ahí enganchando esta cuestión, ¿no? De engancharse en el grupo este que compone Spolsky y Mario Pergolini. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, Roberto Pettinato. Sí. Cada vez más lejos de FM100, a punto de arreglar con otra radio. Claro. Porque también, hablando de esta gente que... Los gerentes de programación parece que no cuidan sus figuras, porque Radio Magdalena es una de las más escuchadas en Continental y no las protegen. Lo mismo... ¿Va a quedar, no? La radio, sí. Radio Continental sin la voz de Magdalena. ¿No? Y sin la voz de Víctor Hugo. Sí. También. Pero bueno, la cuestión es que después de 10 años, Pietinato estaría viendo la posibilidad de emigrar de la FM100, que mirá, hoy por hoy es la que lidera a nivel FM la primer mañana, sí, de 6 a 9, y estaría con posibilidad de irse a otra radio porque se lleva mal con el gerente de programación de FM100. Uh-huh. Bueno, la pelea entre La Pegue y Maru Botana. ¿Qué pasó? ¿Hicieron un programa nuevo? La cuestión es que Maru Botana y La Pegue, Maru Botana hizo un salto grande de lo que es Telefe a Canal 13. Uh-huh. Y La Pegue salta de lo que es el noticiero a un programa ómnibus de un sábado a la tarde. Lo juntan a esos dos y quieren hacer un programa con producción de Endemol, sí, un programa donde ponen a dos figuras que... La Pegue, en su Prende y Apaga, hace un buen programa, un show desde eso, hizo un programa que es ícono, que salta del cable, ¿no? Es llamativo como pasó. Lo juntan con Maru Botana y con una mina que tiene carisma, sí, ¿no? Y, sí. Pero parece que se lleva mal. ¿Vos sabés que sí, nena? ¿Por qué se llevan no mal? No se conocen, dice que no se conocen. ¿Ah, sí? Entonces se pisan. No, ¿como ustedes? ¿Como nosotros? ¿Cómo? Porque yo les voy a contar. No Néstor un día se quedó sin la segunda, ¿no? Sí, se nota que... ¿Qué pasó? Planeta. ¿Te vinieron a conectar? Dice que desconectaron el gas acá, la gente de Gasman dejaron todo mal, o sea, un peligro para la gente. Sí. Ay, ay, Dios. Bueno, la cuestión es que se junta. ¿Cómo era esa? Sí, no, pues me dejan ahí. ¿Qué va a contar? ¿Historia? No, entonces, ¿qué pasa? La productora general del programa, ¿no? Le dice a Néstor, yo tengo la locutora que le va a hacer. ¿A quién trajo? A Marisa. No se conocían. Va, se conocían, ¿no? ¿No? Sí, nos conocían. Nada. Sí. Nada. Hola, chao. Ay, no, ¿yo? Las más asquerosas. ¿Quién? Vos, Néstor. ¿Yo asqueroso? Ay, no. Re asqueroso. ¿Qué tipo de mierda? Sí, sí, es un tipo así asqueroso. Sí, melenudo, Elsa. Sí, más ¿se acuerda que era más melenudo? Más asqueroso que agarrar caja con la mano. Sí, ¿se acuerda que era melenudo, Elsa? Ay, esos pelos que esos tenía. Esos pelos, sí. Con esos pelos venía, sí, bueno. Hola, muy, era tierno, porque semejante tipo grandote venía con dos mochilitas rosas en la mano. Ah, sí, muy sí, tierno, sí, sí. Pero... Era, hola, ¿qué tal otra? Hola. Y terminamos en esto. Y bueno, y la cuestión es que... pero no, hubo química entre nosotros y de hecho hace 4 temporadas que estamos. Ya está. Y bueno. Bueno. ¿Qué más? Cacho Castaña. Sí. Cristina es una de las mujeres más lindas que conocí. Este cacho... No tiene problemas con la droga porque dijo... No tiene problemas con la droga porque él, en declaraciones propias, dijo que él no tenía problemas con la droga. No tenía ningún problema, él porque se drogaba. Él la conseguía siempre, nunca. Bueno, ¿qué pasó? ¿Para qué? Tuvo un encuentro con Cristina. Ah, pero ¿por qué? Nena, a ver. Cristina, vos siempre decís que, ¿no? Se da todos los gustos, como debe ser, es una presidenta. Sí. ¿Y qué? ¿Vos? Le mandó una carta. Pero llamó por teléfono. Lo llamó por teléfono, estuvo ahí, le cantó. Quiero conocer, le Cacho. Tocó, y le meneaba. Ahora ¿cómo vos? Le cantó y le meneaba. Claro. Y también. Y lo que pasa Cacho, es que ya no contiene, Cacho. Ahora vos, si vos sos presidente, ¿no lo tendrías a Yango que te despierte todas las mañanas? Sí, que te cante. Sí, cante que esta noche muere. Quiero brandy para entrar en calor. Que la noche está resfriando y me muero sin su amor. Esta noche quiero brandy, no, que se apague mi dolor. Uy, estás como loco. ¡Ahí la! ¡Ah! Nunca cantamos Yango. El día me puso un poquito. Sí. La puntita de Diango me puso nada más. ¡Ah! Bueno, es lo que parece que. Es lo que parece que. ¿Le puso la puntita? Escucha. Por piedad, yo te lo pido. ¿Cómo se saben las canciones? Obvio. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Me encanta Diango, me encanta. Me encanta. Dale. Hola. Coco. Buenas. Estamos por los pagos de Néstor. Estamos entre la reja y Francisco. ¿En el descanso de los peregrinos está? Estamos en el descanso de los peregrinos. Dice una buena mango acá. Una buena mango. Ahora voy a pasar por tu casa, Néstor. ¿A qué? No de domicilio, no Coco. Estoy cerca, pero no de domicilio. Claro. Acá estoy... Con Claudia está ahí, comprando pancho. Estoy visorando paradiso. No, Coco, no diga nada. Néstor, Claudia me acaba de mandar un mensaje. Sí. Dice cuántos choris le compra al gato Coco. No, ahora. No es que no compre. Que no. No, pero... Acá se trajo la parrillita. Claudia, ¿estás con la parrillita? La tengo Claudia con la parrillita. ¿Las nenas qué quieren comer no, también? Se están rompiendo las pelotas. Bueno, Coco, por favor. Coco, son mis hijas. Néstor, vas a terminar comiéndole el chorizo a Coco. Y... Encima, tanto. ¿Cuánto voy a tener que desembolsar ahí, Coco? No, haga precio. Bueno, gente hermosa, gente linda. Nos vamos a tener que ir despidiendo, pero nosotros ya nos vamos. Estamos llegando ya a casi a Malvinas. ¿En qué anda, che? En el tren bala de Cristina, anda. Pues, terrible. Bueno, Coco, muchísimas gracias por estar del otro lado, ¿eh? ¡Coquito! No, si querés que te alcance en algún lado por la platita. Por la guita va la vieja de mierda. No, dije, no se Bueno, Coco. Chau. Bueno. Bien. Entonces, la verdad que la peregrinación más rápida en una hora. No sé, calculo que para la una está en Luján a este ritmo. Claro. Bueno, va, pero hoy comés choripán. Ya Claudia dijo, no puedo ir para ningún lado, no puedo salir para ningún lado, te está comprando los choripán. Bueno, ya hicimos todo. Cacho Castaño, Cacho Castaño, que no está, sé, mal, está mal. Pero se calentó una canción que hasta ahora se la cantaba a Mirta, ¿no? Se la canta. Ahora se la canta a ella. Mira vos. Bueno. ¿Qué le vamos a dedicar entonces? ¿Qué le vamos a dedicar? ¿Qué le vamos a dedicar? Señora. Ah, escuchá. Mira, escucha. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Oh my God. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Un año de divorciada y anda buscando marido. Señora, no pierda tiempo, anda con ganas, pruebe conmigo. Señora, sé que le han dicho que yo soy un atorrante. Lo están diciendo de envidia porque no quieren que sea su amante. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si te supiera, estoy seguro que me querría. Yo sé que a pesar de todo, le gusta mi fantasía. Y en la noche de verano, cuando está sola, quiere ser mía. Señora, sé que en su cama las sábanas están frías. Señora, si usted supiera qué calentita que está la mía. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Ay, señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. ¿Qué va? Miedo, ya está respirando en líos. Si me presta su hija, señora, a cambio le doy mi tío. Si no quiere hacer el cambio, no la canté. No de arrepentirse. Señora, no pierda tiempo, es el momento de desvestirse. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. ¡Ay, qué loco estaba! Estoy seguro que me quería. ¿A dónde está? Estamos visitando la cúpula. ¿Estás seguro que no es, no es el reloj ese, la torre de ese reloj que está ahí, claro, en la reja? No, ahí el embarcadero. ¿El embarcadero? Fíjate, Coco, no es Luján. ¿Qué pasa en la universidad? Ya estamos ahí, con tanto sacrificio. Mucho chorizo, mucho chorizo. Bueno, gente, muy bueno. Pero velocidad. Bueno, llegamos hasta Luján. ¿No ya? ¿No estará mintiendo? No sé. Yo voy a contar a Petite después. Ya llegó Luján, me parece medio bajo. No hizo las paradas propicias. No. No paró en Ilaca, después de la ruta 6. Claro, tiene que parar en Ilaca. Ahí tiene que parar. Ahí vende mucho. Bueno, señoras y señores, si nos estamos yendo, porque esta locura que hemos dado intitulado Mediocre llegó a su final en el día de la fecha. En la puesta al aire, y ahí, haciendo todo, apretando botones y todo, estuvo el señor Daniel Grasso. Gracias, Dani. Caliente, no, como una pipa. No, sí, no. Sí, está ahí. Que, mirá, no, mirá, una pipa no, que a ver si engancha el gas y se explotamos todo. No, no. Enfríate. Estuvo ahí dando vueltas con su sombrero extraño. Sí, lleno de chipacito. De chipacito, hasta abajo del sobaco. Qué rico. Ese es el saborizado con cebolla. El señor Alcides Cardoso. ¡Mira! También estuvo ahí haciendo desde Liniers a Luján. No. En la peregrinación. Peregrinación Express. Express. Bueno. El señor, el señor, el locutor número uno de la Argentina y el mundo, el único gatito locutor, el gatito loco. Estuvo aquí presente en alma, en indignación, en un día tan especial como hoy. No, él. El que señor. Sigue haciendo la carpetita. ¡X1! Estuvo también la señora, la excelentísima, la magnánima, primera, la primera dama, la, primera un, dama. La, uno, la uno. La uno del mundo. Marisa, no. Que me parece que tuvo esta semana algo. Vamos a seguir indagando. Mira, mira, no le escuchen. Elsa Verde Nota. Gracias, gracias, bravo. La señora Marisa, Graciela, con 70. No, ¿cuánto pesa? No. Sí. No digas con el peso. En este rincón. En este rincón, pantalones. Dejalo. Marisa Villegas. Gracias, querido. Gracias. Y que les hablan Turbinites. Hasta la semana que viene. ¿Qué quiere?